Hola a todos. Somos muchos. Yo pensé que Deleuze ya no estaba de moda, que Deleuze y Guattari ya no están de moda. Pues gracias a Nadia por la invitación, ¿no? ¿Qué horas son? Voy a prender mi reloj, se le va a acabar la batería pronto. Son 6 y 10, nos estamos empezando casi a tiempo. ¿Qué será? Pues, un poco, la idea, pues lo que yo quería plantear hoy o hacer, era algo así como compartir un itinerario de lectura en el que yo estoy metido, no sé si para bien o para mal, no sé si teniendo las cosas claras o no, y como somos bastantes, y me imagino que ha de ser porque hay mucha gente interesada en Deleuze y Guattari, a lo mejor... Y no sé si el itinerario de lectura me quedó a mí un poco denso. La verdad es que este lío de lo maquínico y de la máquina, un poco hacia donde quiero llegar es a lo que Mauricio Lazzarato y Guattari, sobre todo bueno, Guattari en principio, plantearon como una sujeción maquínica. Nosotros estaríamos sujetos dentro de una sujeción maquínica. El capitalismo operaría por máquinas que nos prenderían una sujeción maquínica. Bueno, me tenía que presentar. Yo estoy intentando escribir, tratando de terminar una tesis de doctorado sobre Deleuze y Guattari. Me llamo Juan Pablo Anaya. No sé para qué le puse el apellido, pero en fin. Entonces, sí, como lo que les quería contar, hacia donde yo estoy tratando de llegar es... Pues, lo más meticuloso es llegar al concepto de sujeción maquínica que plantean... Articula para mí muy bien Mauricio Lazzarato en un libro que se llama Science and Machines, no sé cómo carajo se llama en italiano, todavía no está traducido al español. Se los recomiendo harto, ¿no? Es así como Guattari explicado claritito, ¿no? Pero el concepto de sujeción maquínica es de Félix Guattari y creo que esa idea de la sujeción maquínica, pues bueno, la construyen desde mil mesetas, ¿no? La piensa Guattari desde mil mesetas. Lazzarato está pensando esa misma tradición, porque luego en la filosofía de Deleuze se arman como otras líneas, no todas pensando desde la máquina, ¿no? Como mil mesetas es por excelencia un mundo raro, ¿no? Como diría José Alfredo Jiménez. Pero un mundo raro hecho es una mecanósfera. Llega a decir ahí, como que es una articulación de máquinas en distintos grados y escalas. Entonces, como el itinerario de las citas que les planteo, es un poco para ver todos los antecedentes para llegar, antes de llegar a pensar esa sujeción maquínica. Por eso la primera cita que puse allí es justo una cita del libro de Mauricio Lazzarato, que se llama Science and Machines, donde se está explicando la sujeción maquínica como la piensa, como la reconstruye Lazzarato a partir de los textos de Guattari. Entonces, a lo mejor paso por el itinerario de lecturas, así como muy esquemáticamente que les había planteado, y a lo mejor después platicamos entre todos, ¿no? Porque siento que somos muchos y como que podemos más compartir conocimiento al final. Pueden decirme si no están de acuerdo con una lectura que planteé, pero luego a lo mejor sacar dudas en torno a mil mesetas, tampoco es que... A ver, si les soy muy sincero, mil mesetas sigue siendo un libro que a mí me impone muchísimo, ¿no? Y eso que he estudiado bastante algunos de los capítulos, pero creo que es un libro que está hecho, y eso por ahí voy a pasar, o por eso quiero decir, es un libro que está hecho para no ser totalizable, ¿no? Es un libro que quiere escapar a la unidad de un todo del cual pudieras tener una interpretación final, ¿no? Se trata de que sea un libro que siempre tiene un excedente que escape hacia algún lugar, como la buena lectura de Mil Mesetas, creo yo que sería aquella que toma un grupo de conceptos y hace algo, ¿no? Con esos conceptos, los pone a trabajar en otro contexto, ayudan a pensar alguna otra cosa. Entonces, incluso me dan ganas de tratar de adelantar como la tesis que creo que está en juego aquí, ¿no? A ver, los aparatos o los dispositivos técnicos me ejemplo, extienden los órganos del cuerpo, no son una extensión de los órganos, sino los aparatos literalmente nos forman un cuerpo, ¿no? Son una intervención sobre eso que ahorita lo explicamos con más detalle, que Deleuze y Guattari llaman un cuerpo sin órganos. Es como si no hubiera cuerpo hasta que no hubiera aparatos interviniéndolo, ¿no? Y dándole forma a una materia potencial, a un plano de puras potencias que incluso está en nuestro cuerpo mismo. Entonces, si son las máquinas las que nos, los aparatos los que nos forman el cuerpo, los aparatos, la ecología de aparatos con los que lidiamos, no es la de Deleuze y Guattari, creo, una posición lúdica de hay que destruir las máquinas y destruir los aparatos, sino en un postmarxismo hay que apropiarnos de las máquinas, hay que apropiarnos de los aparatos, ¿no? Hackear su código, transformar su funcionamiento. Hay que encontrar la maquinaria que nos constituye a nosotros como cuerpos sin órganos y desde allí como reinventar la sociabilidad, ¿no? Así, si yo pudiera sintetizar lo que creo que quería contar hoy, sería como en esas líneas. Pero vamos a hacer como el recorrido por las citas que traje, a ver si esto que dije adquiere un poquito de más cuerpo, ¿no? Y trato de callarme en una hora y cuarto, o en una hora y diez, o en una hora, y luego pues me cuentan todas las... No sé si se entendió y qué dudas puede haber y tal. Entonces, y una última tesis es que pensar esta concepción de lo maquínico en Mil Mesetas, como el salto cualitativo que hay en Antiedipo, pero sobre todo en Mil Mesetas, en la filosofía de Deleuze y Guattari es, según yo, esta concepción de una, de una vez podemos llamarle, evolución maquínica, ¿no? Cuando Bergson quería hablar, porque digamos que toda la biofilosofía que está metida en este libro está pensada desde Bergson, cuando Bergson quería hablar de una evolución creativa, ¿no? De la evolución creativa, como es el título de uno de sus libros, Deleuze y Guattari van a decir, vamos a complejizar esa noción y vamos a hablar de una involución creativa, que es este descenso al cuerpo sin órganos, y luego, a la par de eso, una evolución maquínica, ¿no? Que es hacia donde vamos. Y en esa evolución maquínica, que eso es como lo interesante, siempre se da como una coevolución entre, vamos a decir, entre el cuerpo sin órganos, siendo el cuerpo sin órganos el planeta Tierra, el cosmos, pero también nuestro propio cuerpo como un plano de potencias, digamos, y los dispositivos técnicos, ¿no? No hay, para empezar, una dicotomía aquí entre naturaleza y cultura, ¿no? Siempre están embrolladas desde un inicio, ¿no? Desde que el chango este de 2001 toma el primer hueso para partirle la madre al cráneo, ¿no? Para poner el ejemplo más banal del surgimiento de la técnica, ¿no? Hay ya una, sí, como una interrelación siempre entre los organismos y los dispositivos técnicos, ¿no? Entonces, vamos a la primera cita. ¿Alguien la puede leer, por favor? Guattari siempre usa el mismo ejemplo sobre manejar un hombre para describir cómo la subjetividad y la conciencia funcionan en un ensamblaje maquinario. Está el uno, hasta donde se ubica en el primer plano. Ah, claro, es que le puse larguísima porque luego quiero hasta donde, hasta el siguiente párrafo, sigue todo el siguiente párrafo. Entonces, para lo siguiente que vamos a revisar. O me gustaría que se nos quedara en la cabeza, ¿no? La, el punto que me interesa es cómo el cuerpo se vuelve parte de un ensamblaje, ¿no? Creo que, ¿no?, cuando dice clarito, nuestras acciones y componentes subjetivos, la memoria, la atención, la percepción, son automatizados como una parte más de los aparatos maquínicos, hidráulicos, electrónicos que constituyen las partes del ensamblaje. Entonces, digamos que otra cosa que creo que sirve que nos quede en la cabeza es cómo hay una exterioridad con la cual se pone en relación el cuerpo al punto de generar un conjunto, un ensamblaje que tenemos entre los dos. Parece que el cuerpo se integra a la máquina, ¿no? Parece que se vuelve parte de la máquina, parece... No diría que se vuelve un apéndice de la máquina, es una parte de la máquina. Entre el auto y el cuerpo humano van a generar una unidad, digamos. La conciencia, la percepción y la memoria van a estar en relación con esta exterioridad como si fueran una parte necesaria para el acto de conducir. Y lo que es central aquí es pensar los puntos de contacto que hacen que se genere una unidad entre el cuerpo humano y el auto, ¿no? El volante, los pedales, la palanca de velocidades, el asiento. Entonces, todas las facultades del ser humano están en juego con este ensamblaje maquínico, ¿no? El ensamblaje maquínico parece, podríamos decir, echar mano de ellas para funcionar. Y no sé si les ha pasado, pero a veces... Yo no manejo muy seguido, pero cuando hay necesidad le pido su auto prestado a mi madre. Y vas manejando y alguien se cruza de manera súbita frente de ti. Hay un momento que tienes que hacer el movimiento necesario para no atropellarlo. Espero que nadie aquí haya atropellado a un ser humano, ni siquiera a un animal. Pero cuando tienes que hacer ese movimiento súbito de reacción, hay una coordinación que surge de repente... donde se articula el acto de ver, el reconocimiento de decir es una persona, y luego la coordinación con los pedales, ¿no? Soltar el acelerador, a lo mejor frenar un poco y dar un volantazo. Este ejemplo como muy sencillo, a lo mejor es interesante pensarlo con esa problemática filosófica, ¿no? ¿El cuerpo ya estaba capacitado para hacer ese movimiento súbito, o la coordinación entre percepción, movimiento del volante, ¿no?, y de las piernas, digamos, emergió en la relación con la máquina, ¿no? Si esa es una facultad que emergió gracias a la relación con la máquina, o si como organismo ya estábamos capacitados para tener esa reacción. Digamos que me interesa esta pregunta porque creo que lo que se pone en juego allí es si justo las máquinas son una extensión de las capacidades de nuestros órganos, o si las máquinas reinventan las capacidades de este cuerpo al punto en que refuncionalizan lo que pueden hacer sus órganos, ¿no? O si exageramos un poco, como lo propone David Cronenberg, las máquinas hacen que este cuerpo tenga nuevos órganos, ¿no? Que una joya para leer Mil Mesetas es ver todo David Cronenberg, porque toda la idea del cuerpo carne y del cuerpo máquina y de las anomalías que le pasan a los cuerpos en el cine de Cronenberg ayudan a entender un poco este universo de Mil Mesetas. Para Deleuze y Guattari, yo creo que podemos afirmar que los aparatos y los dispositivos como un auto están reconfigurando al organismo humano y van a intervenir a nivel de lo que ellos llaman cuerpos sin órganos. Hay una idea que también creo que es muy deleuziana, pero que también es central en Mil Mesetas, que sirve para pensar cómo pensar nuestro vínculo con los aparatos y las máquinas, que es que en el universo de Mil Mesetas y para Deleuze y Guattari se trata de acabar con la interioridad, al punto en que los cuerpos que somos siempre son como un pliegue de la afuera, ¿no? Tal cual como un pliegue, como cuando tienes una hoja de origami, y la hoja de origami la vas doblando hasta generarle articulaciones. Así nosotros, para Deleuze y Guattari, seríamos agua, tierra, aire, fuego, plegados y organizados. Agua, tierra, aire, fuego y un montón de dispositivos maquínicos, ¿no?, con los cuales estamos interactuando, que nos habrían formado un cuerpo. Pero sí, la tesis, así, finalmente dicho, es que los cuerpos son un pliegue de la fuera. Ahora, en Mil Mesetas hay dos usos de la palabra máquina, ¿no? Como máquina y maquínico. Maquínico como adjetivo, digamos, y máquina, para decirlo de alguna manera, como sustantivo o como concepto, ¿no? Como concepto aparecen, hay máquinas abstractas y máquinas de guerra, pero luego se habla de lo maquínico varias veces, como agenciamiento maquínico, como engranaje maquínico, como enunciados maquínicos, efectos maquínicos. Una cosa extrañísima que es el filum maquínico, de la cual se habla en el libro, y de procesos maquínicos, y en ese mismo sentido Lazzarato va a hablar de sometimiento maquínico. Entonces, salud. La idea de generar este universo que está poblado de máquinas, creo que no está de más decirlo, es trabajar la dimensión afectiva del concepto, ¿no? Máquina es utilizado como concepto y luego como un adjetivo dentro de conceptos como el de agenciamiento maquínico, pero no está de más señalar que los conceptos para Deleuze y Guattari deben de tener una dimensión afectiva que consiste en, la noción de afecto aquí la toman de Spinoza, y el afecto, los afectos son esa capacidad que tienen los cuerpos de afectar y de ser afectados, para decirlo de alguna manera. No, esa es la definición que da Spinoza. Entonces, discutir esta noción de lo maquínico, generar este universo que está poblado de máquinas en diferentes escalas, quiere hacer algo bastante sencillo, que es hacernos capaces de pensar justo este capitalismo que está poblado de máquinas, por un lado, pero luego también hacernos capaces no solo de pensarlas, sino de ponernos en relación con ellas y de apropiarnos de ellas, ¿no?, de actuar en torno de ellas. O sea, Mil Mesetas no deja de ser un libro que tiene una pregunta fuerte, que es cómo volvernos capaces de actuar de nuevo, ¿no? Pero en una estrategia que creo que es muy de Deleuze y Guattari, se trata de negar, de argumentar un determinismo hasta sus últimas consecuencias para de allí ver cómo realmente somos capaces de actuar, ¿no? Como en Spinoza. Se trata de decir que la libertad no existe hasta sus últimas consecuencias, para luego ver dónde puedes encontrar el atisbo desde el cual se podría actuar. Entonces, por eso generar este universo repleto de máquinas, donde parece que no hay modo de actuar, para al final del argumento decir, hay que descubrir la máquina que nosotros somos y encontrar cómo esa máquina puede conectar con otras máquinas y transformar el funcionamiento de las máquinas. Es un poco lo que yo leo aquí. Entonces, lo que es clave es entender qué carajos se entiende por máquina. Entonces, hay una primer crítica que es central, que es entender, por lo menos plantear la diferencia entre herramienta y máquina. Habría una cierta como corriente dentro del marxismo que definiría al ser humano como un homo faber, como alguien que crea herramientas y transforma la naturaleza, y luego vería en las máquinas una especie de concretización de la herramienta. Entonces, la clave aquí para Deleuze y Guattari es entender que cuando empiezan a crearse máquinas, hay una, digamos que habría una cierta línea de pensamiento que vería una continuidad entre la herramienta y la máquina, vería solo una diferencia de grado, para decirlo técnicamente, y Deleuze y Guattari dicen que entre la herramienta y la máquina hay una diferencia de naturaleza, es decir, que esencialmente son distintas. Y no es, creo que esto se puede entender así, ¿no? O sea, pues sí, McLuhan tiene razón cuando dice que, por lo menos para Deleuze y Guattari, que un martillo extiende las capacidades de la mano para golpear, por ejemplo, pero no podríamos decir lo mismo de la máquina de vapor. ¿Y por qué no podemos decir lo mismo de la máquina de vapor? Justo porque hay una diferencia cualitativa entre herramienta y máquina que consiste en que, para dar la definición técnica, una máquina es una síntesis de elementos heterogéneos y realiza una de las cosas que más le fascinan a Deleuze y a Guattari, que es una síntesis disyuntiva, ¿no? Cuando se plantea una disyunción en filosofía, tienes o esto, o el otro, o aquel. Pues estos se inventaron que puede haber síntesis disyuntivas, es decir, cuando elementos heterogéneos interactúan para crear una forma de organización, digamos, ¿no? Entonces, una máquina de vapor, digamos, pone a interactuar distintos elementos, ¿no? Hay combustión, hay el aceleramiento de partículas en el vapor, hay el movimiento de los pistones y hay el movimiento de las ruedas sobre rieles, digamos. Todos estos elementos, no hay o combustión o aceleramiento de partículas o movimiento de pistones o movimiento de ruedas sobre rieles, ¿no? Es, todo esto se da en la máquina. Entonces, la máquina por eso se piensa como una síntesis de heterogéneos. Y a partir de allí se genera una nueva composición. Esa es, ¿se entiende ahí? Esa es la diferencia entre herramienta y máquina, que la máquina genera esta síntesis de heterogéneos. A ver, vamos a darle una leída a la siguiente cita, por favor. Entonces, podemos ir aventurando de una vez, chinga, vamos a hacer esta evolución máquina. Es este proceso en el cual hay elementos heterogéneos en un plano que parecerían pertenecer a diferentes reinos, a diferentes, que tendrían diferente naturaleza, y sin embargo hay un momento en que generan un compuesto, ¿no?, superior, un sistema donde las cualidades de cada uno de esos elementos interactúa para que se genere una unidad superior, ¿no? Y otro ejemplo que le gusta mucho a Deleuze y a Guattari pasa por la relación de los caballos, no sé, señores estos que andaban en caballo tenían una lanza y habían domesticado un caballo, ¿no? O sea, está la, el aprender a trabajar el metal para generar las cosas estas con las que se castiga el cuerpo del caballo para que ande, y lo que se le pone en la boca y las cuerdas y tal, y luego es el cuerpo del jinete y la domesticación del caballo, ¿no? Son elementos heterogéneos que van a ser un dispositivo maquínico, o sea, el caballero andante, yo qué sé. Entonces, vamos a echarle una leída a la siguiente cita, si alguien puede. La que dice, Deleuze y Guattari insisten en que hay una diferencia de naturaleza. Está en la segunda familia. Sí, me salté esa gran nota porque a lo mejor conviene que regresemos allá al final. ¿Perdón? Ah, sí, ahora te traigo. ¿Está alguien escuchando la idea? Deleuze y Guattari insiste en que hay una diferencia de naturaleza entre las herramientas y las máquinas. Este movimiento es crucial para ellos simplemente porque quieren mostrarnos que la máquina goza de una primacía sobre la herramienta y que cometer el error de privilegiar a la herramienta vuelve imposible el pasar a un modelo evolutivo maquínico. Es decir, no antropocéntrico y no humanista. A ver, entonces, solo ahí me detengo. Todo el objetivo de, bueno, buena parte de lo que les estoy contando está en este libro que se llama Germinal Life, de Keith Ansel Pearson, ¿no? Hay un capítulo que explica esto quizá mejor que yo. Pero el objetivo de querer generar un pensamiento maquínico se toca en lograr pensar, o lograr que la filosofía, sí, piense más allá del ser humano. Por eso es alcanzar un pensamiento no antropocéntrico y no humanista, ¿no? Es un objetivo que heredan Deleuze y Guattari, de Bergson y de Nietzsche, ¿no? Como ir más allá de lo humano. ¿Qué carajos quiere decir esto de más allá de lo humano? Es justo un poco lo que les decía al principio, pensar que hay fuerzas exteriores, ¿no?, como los dispositivos técnicos que manipulamos, ¿no?, pero a lo mejor también como el entorno y el medio con el que nos vinculamos, que van a conformar aquello que llamamos ser humano. En una discusión, en un panel hace unos meses, alguien me decía, pero es que al final de cuentas somos seres humanos que manipulan máquinas. Pues con un carajo, en 1900 nunca se diría que somos seres humanos que manipulan máquinas, porque no hay seres humanos. Hay funciones sociales, hay relaciones biológicas, hay agenciamientos, y los agenciamientos producen el ser humano que somos. Porque si no, creo que el asunto tiene carne, porque si no estamos, no podemos pensar ontologías locales, ¿no? Suena muy raro de ontologías locales, pero estamos comprometidos con un universalismo filosófico que está comprometido con la categoría ser humano y no nos damos cuenta cómo somos producidos por, y entonces perdemos agencia para lidiar con el entorno político que nos está produciendo, ¿no? Ese es un poco, y hacia allá van varias de las citas que traigo. Entonces, por eso esta idea de generar un modelo evolutivo maquínico que sea no antropocéntrico y no humanista, ¿no? Aquí no hay un ser humano universal. Hay una producción, y yo no diría social, porque aquí es una revoltura entre un campo de fuerzas, pues sí, como biológico, físico-químico, geológico y tecnológico, social-político, que luego hace que emerjamos nosotros aquí sentados, y ustedes escuchándome hablar, y yo que graduado de la universidad para decir estas mamadas. Entonces, por eso está énfasis en un pensamiento no antropocéntrico y no humanista, ¿no? Que es la herencia que les decía de Nietzsche y de Bergson. ¿Alguien puede seguir? ¿Este problema? Ajá. Aparece en cierta aproximación que ve una continuidad entre las herramientas a las máquinas. Ya, eso creo que más o menos lo que he explicado, ¿no? Hay una diferencia cualitativa entre herramientas y máquinas. Ajá. Como resultado, las relaciones sociales aparecen como externas a la herramienta y a la máquina. Ambas habrían impuesto sobre las relaciones sociales un esquema abstracto que se relacionaría de manera solucista a las necesidades del organismo humano aislado. Entonces, un poco como les decía hace rato, es que la cosa como radical que está en el libro es que ni siquiera se va a comprometer con la noción de organismo, ¿no? El organismo va a ser un producto de todas las fuerzas sociales que están en juego, pero no podemos suponer la identidad del ser humano y ni la identidad del ser humano como organismo, ¿no? Primer punto. Entonces, sí, digamos que esto es un postmarxismo. Las máquinas van a generar, van a ser como centrales dentro de los modos de producción en los cuales estamos metidos, al punto que las máquinas van a ser posibles los modos de producción, ¿no? O sea, a ver, para ponerlo muy literal, no es que el neoliberalismo utilice el internet para generar sus prácticas, sino que es posible gracias al internet, ¿no? O un ejemplo bastante más fácil, si hay algo después del neoliberalismo que Stefano Harney y Fred Moten llaman un capitalismo logístico, donde se trata de que las mercancías puedan fluir libremente, ¿no? Sin la interrupción de estos sujetos tontos que a veces no saben para dónde tiene que ir el envío y se enferman de gripe y tal, ¿no? Si queremos un flujo de mercancías así de aceitado, pues esa fantasía la hizo posible un dispositivo técnico que es el internet, donde mandamos un archivo en 2 segundos, ¿no? Yo a Nadia le mandé mi archivo hace 1 hora que acabé de preparar lo que les quería contar, con una eficacia logística que hace posible la herramienta, ¿no? Entonces, es un poco la idea. Hay modos de producción, pero los modos de producción están fuertemente condicionados por la herramienta. Y es lo que les decía, aquí parece haber sido un determinismo encabronado, pero luego es cómo tomamos las herramientas para desviar hacia otro lado esos modos de producción. Bueno, hay un eco aquí con Walter Benjamin, ¿no? Y como la relectura que hace Walter Benjamin del marxismo. Walter Benjamin toma esta tesis, y la lee mucho en Brecht, de que el ser humano es un homo faber, ¿no? Alguien que crea herramientas y transforma la naturaleza, como la tesis tradicional marxista. Pero luego hay dispositivos técnicos en Benjamin, por ejemplo, como el cine y la línea de ensamblaje que van a reconfigurar el cuerpo de la ciudad y el cuerpo perceptual que nos constituye, ¿no? Cuando vamos a esa pedagogía del cine, que es ver esa sucesión de imágenes continuas, estamos aprendiendo a lidiar con los shocks que nos va a dar la ciudad. En fin, que los dispositivos técnicos van a generar modos de producción, como la línea de ensamblaje, que van a generar cuerpos sociales y cuerpos individuales, digamos, ¿no? Así de grandota como va la tesis, y está, según yo, esa coincidencia entre Benjamin y lo que proponen Deleuze y Guattari. ¿A qué horas se acaba esto? Bueno, un paréntesis. No, solo estaba pensando si les contaba. Hay un paréntesis interesante que es... Apenas empezaste. ¿Mande? Apenas empezaste. Apenas empecé. Hay un paréntesis interesante que es que de alguna manera McLuhan en algún sentido piensa esta diferencia no entre la herramienta y la máquina, sino para McLuhan se refieren en realidad a las herramientas de la era mecánica y luego la llegada de la era eléctrica. Pero no deja de ver a lo que nosotros entendimos como máquina como una extensión de un órgano que sería el cerebro, ¿no? Entonces, cuando llega la era eléctrica, a diferencia de la era mecánica, donde hay una transmisión lineal de energía, ¿no?, como un resorte que empuja a un sistema de relojería o una mano que empuja a un martillo, la electricidad hace posible la dispersión de energía en un campo indeterminado donde se van a poder generar muchas tangas, y dice McLuhan que eso lo hace el cerebro. Digamos que, como paréntesis, se curó una exposición, que si quieren pueden echarle un ojo al catálogo, que se llamaba justo El fin de la era mecánica, y era como una antología de máquinas que habrían constituido la era mecánica, y fue en, creo que en un museo de Nueva York. Pero bueno, nosotros quedémonos con esta distinción entre máquina y herramienta, y luego cómo estas máquinas generan modos de producción que a su vez están produciendo los cuerpos que somos, ¿no? A ver, ya no sé en qué parte vamos, la máquina de cuestión de información sería una... vamos a la siguiente cita, por favor. ¿Alguien puede darle una ley? Donde dice, la máquina goza, ¿no? Sí. La máquina goza de una primación de sentido de que podemos únicamente aprender cómo el humano y las herramientas que metieron, que son ya componentes distintos de una máquina más grande, al referirnos a un funcionamiento mecánico. Por ello, Deleuze y Guattari argumentan que el problema de la máquina necesita ser planteado no en términos del acontecimiento del humano como un organismo biológico, sino más bien, o más bien directamente, conseguir una relación con un cuerpo social. Y es este cuerpo el que actúa como una agencia ingeniería, por ejemplo, el cuerpo entero del estepa, el cuerpo entero de la ciudad-estado griega, un cuerpo entero de la fábrica industrial, etc. Esta atracción por la máquina es la que permite la evolución. A menudo se hace al dar privilegio a las concepciones a priori del organismo, comunidad y totalidad. A ver, ya que no hay otra colección de supuestos, ¿no? La primera, o de ideas que tenemos que ir como apuntalando. Todo Mil Mesetas quiere pensar entonces a los sistemas vivos como sistemas abiertos, y está suponiendo que la noción de organismo los vuelve sistemas cerrados, que con eso es con lo que voy a cerrar un ratito. Y lo que es interesante es que, un poco como en la tesis que les contaba yo de Benjamin, es esta reconfiguración de la ciudad por medio de los aparatos técnicos y por esta, digamos, síntesis heterogénea de todos los elementos que conforman la ciudad, la que va a ser, según la cita, la agencia ingeniería, digamos que, para decirlo de alguna manera, el ingeniero que ha conformado estos cuerpos que somos es la jodida Ciudad de México, en la que hemos sobrevivido los apretones en el metro, las extorsiones del policía, y en la que un día llegó el maldito Uber, y ¿no?, todos estos dispositivos técnicos que empezaron a generar los hábitos del cuerpo que somos, ¿no? Porque en realidad es interesante pensar cómo se definen los cuerpos humanos para Deleuze y Guattari, y en principio sería, hay muchas cosas que discutir allí, pero como un conjunto de hábitos que se repiten, ¿no? Y de allí que cuando pensamos en los dispositivos técnicos, siempre habría que pensarlos a partir de sus efectos, ¿no? ¿Cuáles han sido los hábitos que han configurado en nuestro propio cuerpo? Pero bueno, entonces, los entornos que habitamos son los ingenieros de nuestro propio cuerpo. Creo que es una de las tesis fuertes que está aquí. Y estos entornos que habitamos, creo que podríamos llamarles, siguiendo Mil Mesetas, como un agenciamiento concreto, o un agenciamiento maquínico. Entonces, digamos que habitamos un agenciamiento. Un agenciamiento está compuesto de cuerpos y enunciados. sin que haya una jerarquía entre ninguno, entre unos y los otros. Estos agenciamientos, vamos a poner, agenciamientos son aquínicos. Ahora, para que emerja esta cosa como un agenciamiento maquínico en mil mesetas, o esta cosa que es el agenciamiento maquínico que habitamos, emerge por la tensión entre dos planos, que es, a lo mejor, para ser muy riguroso, les leo una cita de mil mesetas que no me dio tiempo de incluir, que dice, un agenciamiento maquínico, es la página 168, un agenciamiento maquínico está orientado hacia los estratos, que sin duda lo convierte en una especie de organismo, o bien en una totalidad significante, pero también está orientado hacia un cuerpo sin órganos que no cesa de deshacer el organismo, de hacer pasar y circular partículas asignificantes e intensidades puras. Entonces, estaba yo queriendo explicarles cómo emerge, según el mundo raro de mil mesetas, esto que llamamos agenciamientos maquínicos. Y creo que es una lectura que tomo mucho de este libro que a mí se me hace como muy explicativo, pero sin perder la complejidad de los textos de Deleuze y Guattari. Este libro de David Lapujade que se llama Los movimientos aberrantes, creo que es así como una buena introducción, no, ni siquiera introducción, un trabajo muy complejo, un trabajo con la filosofía de Deleuze y Guattari. Entonces, esto que se llama un agenciamiento maquínico, muy en la lectura que podemos derivar de Lapujade, pero que traté de citar ahorita en el texto, surge por la relación entre un plano de organización que lo que quiere organizar es justo un plano de inmanencia. Plano de inmanencia es sinónimo de cuerpo sin órgano. Entonces, la interacción, digamos que el plano de organización lo que quiere es organizar, justo, organizar, dar forma al plano de inmanencia, y lo que hace el plano de inmanencia es que desorganiza el plano de organización. Ahora, el asunto es que aquí parecería haber una dicotomía entre esto y esto, ¿no? Entre orden y entre organización y desorden, digamos, entre organización y potencia, pero lo que hace Deleuze y Guattari es romper esta dicotomía con la noción de agenciamiento maquínico, ¿no? Entonces, digamos que la interacción entre un plano de organización y un plano de inmanencia hace que surja un agenciamiento maquínico que siempre va a tener una cara vuelta al plano de organización y otra cara vuelta al plano de inmanencia. En el plano de organización tenemos, está compuesto de estratos, que es una noción que viene de la geología, como formas organizadas, digamos. Y si alguien se ha clavado en mil mesetas, digamos que el plano de inmanencia es el nivel de lo molecular y el plano de organización es el nivel de lo molar. Lo que hacen los estratos es, todo, estoy poniéndolo como una caricatura muy veloz, capturar a las máquinas abstractas. Máquinas abstractas, para tener un ejemplo, sería la ciencia o la tecnociencia, ¿no?, que habitamos, o el arte, que son modos de pensar y de establecer diagramáticamente cómo se organiza la materia, ¿no?, de teorizar eso. Entonces, cuando los estratos capturan a estas máquinas abstractas, generan sistemas de redundancia. No, como el, yo que sé, el paradigma de la física newtoniana sería un sistema de redundancia donde una máquina abstracta científica habría conformado el estrato que habría hecho toda una época, ¿no? Entonces, volver a voltear a ver la materia, volver a voltear a ver el plano de inmanencia para ver cómo el plano de inmanencia puede llegar a desorganizar estas máquinas abstractas y conformar nuevos agenciamientos maquínicos. Ahora, digamos que todo este proceso en el cual surgen agenciamientos maquínicos se da como una involución creativa, en mil mesetas por lo menos, y como una evolución maquínica. A mi juicio, y es feo hablar de juicio cuando uno está leyendo de Luis Guattari, en mi experimentación de los textos de los guattarianos, si hay una idea como central que atraviesa toda la idea, todo lo que articula buena parte del proyecto del guattariano, es pensar este plano de inmanencia y este cuerpo sin órganos. Que como yo lo leo, es así. Es como, o es una especie de noción presocrática, ¿no? Hay un plano de potencias sin forma, el cual en su interacción hace que emerjan formas organizadas. Pero el punto es que siempre está este plano, y este plano no es ni bueno ni malo, ¿no? Este plano de potencia le vale madre si existen los seres humanos o no, ¿no? O sea, que haya plano de inmanencia y cuerpos sin órganos no previene de que nos vayamos a extinguir por estar generando el cambio climático que estamos generando, ¿no? Habrá una bella mutación de hombres y changos, o habrá unas cucarachas fortalecidas, o yo qué sé, ¿no? Hay un plano de potencia que es completamente indiferente a los seres humanos. Y, digamos, pensar este plano de potencia es una de las apuestas políticas dentro de la filosofía de Deleuze y Guattari, porque... A ver si no voy muy rápido de aquí. Digamos, bueno, yo, la filosofía de Deleuze y Guattari, por lo menos claramente en Mil Mesetas y Antiedipo, son libros de ética, ¿no? Libros que quieren, que se preguntan cómo volvernos capaces de actuar ante una sociedad capitalista, ¿no? O ante un capitalismo contemporáneo, o sea, ante una sociedad neoliberal donde lo que hay es una sujeción instrumentada por el aparato de Estado y las corporaciones, instrumentada por dispositivos técnicos que generan esa sujeción, ¿no? Entonces la pregunta que atraviesa Mil Mesetas es, sí, ¿cómo volvernos capaces de actuar? ¿Cómo volvernos capaces de actuar ante esas máquinas? Y una de las primeras apuestas, digamos que por eso hay un capítulo en Mil Mesetas que se llama ¿cómo hacerse un cuerpo sin órganos? ¿No? ¿Cómo volver a encontrar este plano de potencia que pueda reinventar los modos de goce y relación de los cuerpos y pueda generar nuevas formas de sociabilidad que pongan en cuestión la redundancia de estas máquinas abstractas y los agenciamientos maquínicos donde se dan ciertas formas de sujeción? La pregunta ¿cómo hacerse un cuerpo sin órganos? Tiene un eco claro a la pregunta ética en Spinoza, ¿no? Hay una parte en la ética donde Spinoza dice nadie se ha venido preguntando, no sé por qué lo traduzco así de feo, nadie se ha preguntado ¿qué es lo que puede un cuerpo? ¿No? ¿Cómo si, ese es el siguiente supuesto aquí, hubiera una dimensión inconsciente, pero es un inconsciente material, ¿no? Hecho de la historia material y geológica del planeta Tierra que de alguna manera constituye a nuestro cuerpo, porque la tesis es que nuestro cuerpo es un pliegue de la afuera, ¿no? Eso es como el inconsciente que tendríamos que redescubrir para volvernos capaces de actuar. Descubrir ese inconsciente es descubrir una especie de máquina inconsciente que, por la que estamos constituidos, ¿no? De ahí la pregunta, o de ahí la provocación, ¿cómo hacerse un cuerpo sin órganos? ¿No? No buscamos un cuerpo sin órganos que está dado, sino que también lo hacemos, o a lo mejor yo diría, lo descubrimos en la práctica, ¿no? Digamos que este agenciamiento maquínico generaría modos de sujeción que separan a los cuerpos de lo que pueden, ¿no? De las formas de sociabilidad en las que podrían integrarse, de las formas de goce que podrían hacer, incluso de las formas de producción, consumo y alimentación que quizá nos harían alejarnos de una sujeción capitalista y de los modos de competencia neoliberales, etc. Entonces, la gran apuesta aquí es encontrar este plano de inmanencia, este cuerpo sin órganos, desde el cual los cuerpos podrían encontrar nuevas formas de ponerse en relación, nuevas formas de estar juntos, etc. Entonces, hay dos citas más por allí, nada más para apuntalar lo del cuerpo sin órganos. ¿Alguien nos puede ayudar, por favor? Primero, primero está la del cuerpo sin órgano se opone. ¿Pueden leer primero la otra que dice, estamos en una formación social? Estamos en una formación social. Ver en primer lugar cómo está estratificada para nosotros, en el lugar donde nos encontramos. Luego, remontar de los estratos al agenciamiento más profundo en el que estamos incluidos. Hacer vascular el agenciamiento suavemente. Hacerlo pasar del lado del plan de consistencia. Solo ahí el cuerpo sin órganos se revela como lo que es, conexión de deseos, conjunción de flujos, continuum de intensidades. Hemos construido nuestra pequeña máquina particular, dispuesta a conectarse con otras máquinas colectivas según las circunstancias. Entonces, lo que aquí en la cita se llama plan de consistencia, después va a ser reformulado como plano de inmanencia. Entonces, plan de consistencia y plano de inmanencia son sinónimos. Hay un caso límite que a mí siempre me ayuda como a ejemplificar esta como preocupación ética por alcanzar el cuerpo sin órganos. Y es un caso límite que aparece en Mil Mesetas, ¿no? Que es el caso de un masoquista, ¿no? El caso de un cuerpo masoquista que en relación con su victimario le pide que no solo que lo amarre, sino que le cosa todos los agujeros del cuerpo, ¿no? Entonces le cose el ano, le cose los ojos, le cose las orejas, le cose la boca, etcétera, mientras los está latigando. A mí me divierte mucho leer esa meseta en relación a la primera imagen que está en la meseta, que es la imagen de un huevo cósmico, porque lo que está buscando es masoquista, al cerrarse todos los agujeros del cuerpo es como volverse un huevo. Este mundo se empieza a poner muy loco y muy raro, por lo menos yo lo veo así, no sé. Es volverse un huevo porque lo que pasa en un huevo es que no están diferenciadas las partes, sino que potencialmente están a punto de, por medio de ciertas composiciones químicas y gradientes y umbrales, generarse la diferenciación que va a hacer que surjan los órganos. Entonces, lo que está buscando el cuerpo del masoquista es justo esa involución creativa, ¿no? Que ya el ano no sirva ni para cagar ni para coger. Que se empiece a potencialmente, se abra a yo no sé qué posibilidades. Digamos que ese es el caso límite de una involución creativa, o uno de los casos límites para alcanzar un cuerpo sin órganos. Pero justo descubrir o hacerse un cuerpo sin órganos es una constante experimentación con el propio cuerpo para encontrar otras funciones en él, ¿no? E incluso es una experimentación con la tecnología para encontrar cómo volver a repensar el cuerpo individual y los cuerpos sociales, ¿no? Una vez que, yo qué sé, un cuerpo con próstata descubre que estimulándose el ano puede tener un orgasmo, de alguna manera, que no es algo socialmente frecuentemente dicho, de alguna manera se descubre que el ano no sirve solo para cagar, sino para tener orgasmo. ¿No? Entonces hay un redescubrimiento, hay un cuerpo sin órganos que está diciendo constantemente, a lo mejor aquí hay un plano de potencias con el cual puedes seguir experimentando, o es la idea de Iwatari, con el cual puedes reinventar tu propio cuerpo, y eso pasa por descubrir la máquina que conforma la historia biológica que está en tu propio cuerpo, que para decir historia biológica es una historia que tiene todas las edades del planeta Tierra, ¿no? Un poco como los monstruos en Lovecraft, que viven debajo del mar y que estuvieron allí después del Big Bang, que se conformó el planeta. Toda esa jodida historia biológica estaría en nuestro propio cuerpo, configurada de cierta manera. El asunto es experimentar con ese cuerpo para ver cuáles son las potencias que están allí que nosotros podríamos tomar, ¿no? Yo creo que es un mundo bastante delirante. Y pasa por, no sé, experimentar justo los estratos, ¿no? Yo qué sé, las distinciones de género que parecen estar disponibles en un entorno social, y luego hacerlas vascular para ver cómo encuentras nuevas formas de goce que luego generen nuevos cuerpos colectivos, ¿no? Una cosa por el estilo, sintetizando así de una manera muy abrupta. ¿Alguien puede leer la cita que está arriba que dice, el cuerpo sin órganos se opone? Esta noción de cuerpo sin órganos aparece en un poema de autor que se llama Para acabar con el juicio de Dios, Y justo Artaud es el gran enemigo del organismo, ¿no? Artaud, que fue declarado loco y enfermo y que padeció cáncer de recto, si no me acuerdo, es el que va a denunciar esta idea de que existen organismos sanos y existe un orden correcto de los cuerpos, que sería el organismo. Sintetizando un poco, como filosóficamente, la noción de organismo supone que hay un todo que tiene una finalidad, y que la finalidad de ese todo es que es la que va a determinar el funcionamiento de las partes, ¿no? Sintetizando un poco, es como si hubiera en Aristóteles una causa eficiente que determina al cuerpo, ¿no? Y es una idea que se repite en la crítica del juicio en Kant cuando define la noción de organismo. El organismo es aquel en el cual la interacción entre las partes hace que surja el todo del organismo, pero siempre está pensado que el organismo tiene un fin, ¿no? Y en Kant, el último que sabe ese fin es esta idea hipotética de un Dios que lo habría creado, ¿no? Por más que sea una idea hipotética, eso acaba delimitando que los organismos de alguna manera tienen un orden correcto ligado a un fin que determina cuáles son las partes que lo conforman, ¿no? Por eso Artaud quiere rebelarse contra el organismo para decir las partes que conforman este cuerpo no tienen una finalidad determinada, ¿no? Sí, muy bien, síntesis. Ahora, lo que me interesa de una de las citas que leímos es cómo dice que hay que hemos construido nuestra pequeña máquina particular dispuesta a conectarse con otras máquinas colectivas según las circunstancias. Y ahí hay una problemática que creo que puede ser interesante despejar, que si hay una tradición que concibe a los seres vivos como máquinas y que de alguna manera tuvo un auge fuerte en el siglo XX y con la que creo que a menudo se asocia a Deleuze y a Guattari, es las tesis que pusieron Humberto Maturana y Francisco Varela en la mesa cuando definen a los seres vivos como máquinas autopoyéticas. Digamos que en Deleuze y Guattari hay este plano de potencias del cual va a emerger lo vivo. Y de una cierta manera, Maturana y Varela quieren pensar que hay un plano de alguna manera similar de los organismos, que es la interacción entre las potencias que están en un cuerpo, de alguna manera las que van a hacer que surja un organismo, ¿no? Que a eso le van a llamar máquinas autopoyéticas, perdón. Para decirlo más en síntesis. Para Varela y Maturana, los organismos vivos se conforman por la interacción de las partes, y la interacción de las partes hace que emerja algo así como un organismo. A Varela y a Maturana se les ha vinculado con pensadores de los sistemas abiertos. Y un poco lo que está dibujado aquí, ¿no? Si nuestro cuerpo siempre está abierto a este plano de inmanencia, está en el cual están todas las fuerzas de la fuera plegadas y organizadas, nuestro cuerpo es siempre, de alguna manera, un sistema abierto, ¿no? Abierto a todas esas potencias que se plegaron, a todas esas edades de la Tierra que están en nuestro propio cuerpo. Hay una película de Alain Resnais que se llama Monopole d'Amérique, que es una peli que trata de contar cómo todas las edades de la Tierra, todo el proceso evolutivo está, de alguna manera, materializado, cristalizado, de alguna manera, cristalizado suena muy inmóvil, en nuestro propio cuerpo. El asunto es pensar que somos, o que los organismos vivos son, sistemas abiertos a todas las potencias del planeta Tierra. En fin, que a Maturana y a Varela se les considera, dentro de la teoría de sistemas, a veces como pensadores que alcanzaron a pensar justo estos sistemas abiertos. Mil Mesetas tiene una crítica muy fuerte a Maturana y a Varela, que a menudo no se ve, que es la que tengo ganas de contar, ¿no? Entonces, un poco para ir cerrando lo que yo quería decir y que después me pregunten lo que quieran, la cosa es explicar cómo no hay en Mil Mesetas un compromiso con las máquinas autopoyéticas, sino que lo que se quiere pensar en Mil Mesetas es algo así como, o no es algo así como, es una heterogénesis maquínica, ¿no? Que es un conceptazo entre raro y extraño y con una, en fin, creo que tiene algo de brillante. ¿Alguien puede leer la cita que traje, así es horrible, que es una glosa mía? Es un libro de Varela y Maturana que se llama De máquinas y seres vivos, autopoiesis y la organización de lo vivo. ¿Alguien le puede dar una leída? Francisco Varela y Humberto Maturana distinguen. Francisco Varela y Humberto Maturana distinguen entre los seres vivos, a los que define como máquinas antropoyéticas, y las máquinas construidas por el ser humano, a las cuales dan el nombre de máquinas antropoyéticas. En la definición de Maturana y Varela de los sistemas vivos como máquinas antropoyéticas, hay un enfoque mecanicista que busca definir cualquier fenómeno biológico, pero sobre todo la conservación de la identidad de un organismo y el origen de las variaciones de las especies, sin aducir a fuerzas ni principios que no se encuentran en el universo físico. Era un poco lo que decía, es la interacción como de las fuerzas en un cuerpo las que va a hacer que surjan los órganos, ¿no? Que van a conformar el organismo. A ver si, por favor. Desde esta perspectiva, una máquina autopoiética es aquella que produce su propia organización a través de procesos que generan los componentes de esas máquinas y las relaciones entre ellos bajo condiciones de continua perturbación. Entonces, antes de que diga bajo condiciones de continua perturbación, lo mismo dice Kant en la crítica del juicio en el parágrafo 65, ¿no? Es como una idea similar cuando Kant está tratando de explicar los organismos vivos y la capacidad de juzgarlos en cuanto a fines. Puedes seguir. Pero también bajo condiciones en las que se da una compensación de esas perturbaciones consistente precisamente en la renovación de los componentes que conforman la máquina. Entonces, cuando dice allí que es en condiciones de continua perturbación, estos parecen ser sistemas abiertos, ¿no? Hay una manera en que estos sistemas están lidiando constantemente con el caos. Hay una, digamos, nosotros nos enfermamos de una gripe y entonces toda la forma de organización que constituye nuestro organismo empieza a desordenarse, ¿no? Y se nos llena la nariz de mocos insoportables. El asunto es que para Varela y Maturana, estas máquinas autopoiéticas son capaces de lidiar con ese germen que se alojó en nosotros por una cosa que se llama negentropía, que es la capacidad de producir orden a partir de una información caótica que viene de fuera, que sobre todo como que desordena el cuerpo. El asunto es, creo que aquí está todo el juego, como la importancia que se le da a eso. Para Varela y Maturana, hay una... Lo que quieren generar los sistemas vivos es una relación de clausura con el exterior. Es decir, esto que parecían sistemas abiertos a... ¿cómo decía aquí? A condiciones de continua perturbación. Se trata de que las perturbaciones pasen lo menos posible y de fortalecer esas perturbaciones. Que todas esas perturbaciones lo que hagan es solo fortalecer el organismo, ¿no? Entonces, en la lectura de Varela y Maturana, claro, o sea, hay el virus de la gripe, y lo que genera el virus de la gripe solo es un fortalecimiento de los sistemas de defensa y de los glóbulos blancos para que el organismo esté cada vez más firme en su identidad, para decirlo de alguna manera, cada vez mejor organizado, ¿no? Un poco para que pueda seguir habiendo una relación de clausura con el exterior. ¿Qué es esta relación de clausura con el exterior? Es tener una relación estable, ¿no? En la cual todos los intercambios con el exterior siempre son para el fortalecimiento del organismo. Un poco como quiere el discurso de los alimentos, ¿no? Que siempre estemos consumiendo cosas, nada que nos trastorne demasiado, ¿no? Algo que mantenga este organismo estable de alguna manera. Por lo menos el discurso healthy de los alimentos, ¿no? Orgánicos y tal. ¿Y pueden seguirme a alguien? ¿Quién estaba por ahí? ¿Yo? Sí, en este sentido. En este sentido, las máquinas autopoiéticas son unidades cuya organización queda definida por una concatenación particular de procesos, relaciones y producción de componentes, y no por los componentes mismos o sus relaciones estáticas. Por el contrario, en las máquinas autopoiéticas, como por ejemplo un automóvil, los procesos que echan a andar, a diferencia de lo que sucede con las máquinas no son procesos de producción de componentes que lo especifican como una unidad. Los componentes son Varela y Maturana, la diferencia es que nuestro propio organismo puede regenerar las células, regenerar los tejidos, regenerar, yo qué sé, el sistema respiratorio después de la enfermedad, y en un automóvil, el automóvil no alcanza a regenerar, yo, díganme una parte del automóvil, la bobina o el motor o yo qué sé. Y ahí es donde van a centrar su, la diferencia entre los dos tipos de máquinas. ¿Puedes seguirle, por favor? La concepción de Maturana y Varela de los seres vivos como máquinas autopoéticas alcanza a pensar una cierta apertura y un cierto equilibrio de los seres vivos en relación al flujo que les sirve de alimento y a la distribución que tienen que procesar. Sin embargo, Varela y Maturana enfatizan su carácter homeostático y la manera en que el organismo, en tanto en el sistema, restringe la creatividad individual de las unidades que lo integran, pues las unidades existen para el organismo. Esta va a ser la gran diferencia con lo que quieren pensar de Deleuze y Guattari. No hay una... No hay un metasistema que sería el organismo, ¿no?, que va a restringir la creatividad de las partes, sino que en el mundo de la heterogénesis maquínica de Deleuze y Guattari, las partes pueden enloquecer y empezar a comportarse de maneras anómalas si descubren una relación particular con el exterior y transformar al organismo, ¿no? Se vuelve un universo así como muy plástico y sobre todo en constante devenir, pero donde el devenir siempre es una relación con el afuera, una relación de montaje con el afuera o de intercambio energético con el afuera. En este sentido, las máquinas autopoéticas de Varela y Maturana retoman buena parte de los supuestos presentes en la idea de organismo que postulara Sartre. En las máquinas autopoéticas, las partes existen en función al todo, el cual posee un cierto orden autoperpetrado y autorregulado, lo cual les da autonomía, mientras precisamente las máquinas autopoéticas producen un Bueno, justo Deleuze y Guattari lo que quieren es ver en los seres vivos, ¿no?, y en las formas de organización que habitan un agenciamiento, no sistemas cerrados, sino sistemas abiertos. ¿Y por qué son sistemas abiertos? Porque son un pliegue de todo lo que está afuera, porque siempre están en relación con lo que está afuera de ellas. Y lo que está fuera de estos sistemas vivos o de estos sistemas que habitan el agenciamiento los transforma constantemente. En ese sentido, como para pensar los aparatos y los dispositivos técnicos, un aparato o un dispositivo técnico, un poco como les quería yo decir al inicio, siempre va a reconfigurar el organismo que somos, ¿no?, o tendrá la capacidad de intervenir en el organismo que somos, alcanzar de alguna manera el cuerpo sin órganos, generar un nuevo modo de sujeción maquínica, donde también está la oportunidad de experimentar ese mismo dispositivo técnico y ese mismo aparato para encontrar cuál es la maquinaria que nos conforma y relacionarnos de otra manera con los aparatos, para decirlo de alguna manera. Hay por ahí una última cita. Entonces, les decía, lo que se critica en IBC básicamente de la idea de máquinas autopoéticas de Varela y Maturana es que estos sistemas que parecían ser abiertos no resultan en realidad estar abiertos, porque lo único que están buscando es reforzar al organismo, ¿no?, reforzar una especie de forma de organización que se considera característica natural, la que le da identidad, digamos, a las especies. Y por eso los Deleuze y Guattari están muy convencidos que es pensar cómo se transforman estas especies, cómo estas especies están en devenir, ¿no? Y hay que pensar estos devenires, o sea, cómo un dispositivo técnico reconfigura todo nuestro cuerpo, ¿no?, o cómo la relación con el animal también puede reconfigurar nuestro cuerpo, ¿no? Cómo ahí hay una todo el ejercicio, y bueno, y lo interesante es que el ejercicio de captura del capitalismo pasa por producir estos devenires de los cuerpos. Y la oportunidad política de los cuerpos individuales y sociales es echar mano de estos devenires, ¿no?, que son posibles gracias a, o que se ponen en marcha por, esto que vamos a definir ahorita como una heterogénesis maquínica, que siempre estaría en juego a nivel de la interrelación entre el plano de organización y el plano de inmanencia. conformando agenciamientos maquínicos. En fin, esto se llena de conceptajos de ahorita. Me preguntan lo que quieran y a lo mejor no voy a poder responder mucho, pero ya veo. ¿Alguien puede leer la siguiente cita? Que es toda la pelea que tienen Deleuze y Guattari contra la noción de organismo, está también en la pelea que tienen contra una manera de concebir la evolución. En Darwin, la evolución parece estar sustentada en una dicotomía entre el organismo y el medio. No parece estar, ellos dicen que está. ¿No? Entonces, en el organismo se dan variaciones genéticas que van a producir, yo que sé, un pico más largo, un pico más corto, cosas por el estilo, y va a ser el medio el que va a seleccionar como a los más aptos. Entonces tenemos una dicotomía entre organismo y medio, ¿no? Digamos que hay toda una relectura de otra tradición filosófica y otra tradición de la biología y del neoevolucionismo, que es de la que echan mano todo el tiempo en Mil Mesetas de Deleuze y Guattari, que trata de establecer cómo el organismo también escoge un medio y es capaz de transformar ese medio. Entonces, no hay necesariamente una dicotomía rígida entre organismo y medio, sino hay justo un hacerse de un medio para experimentar con el organismo y quizá transformar ese organismo, ¿no? Entonces, a lo mejor desde allí, creo, pensar esta evolución maquínica tiene un poco de, o desde ahí puede quizá cobrar más sentido, por lo menos se entiende por qué están tan peleados o por qué la pelea contra Varela y Maturana, ¿no? No quieren más una noción de organismo porque ¿qué? Quieren un plano donde está interrelacionada la técnica y la naturaleza produciendo creativamente nuevos agenciamientos maquínicos, ¿no? Y quieren que pensar ese plano sea como la oportunidad de actuar políticamente, en principio. ¿Por qué les interesa tanto esta síntesis de heterogeneidades? Un poco como en el caso que contábamos de experimentar con nuestro cuerpo para encontrar el cuerpo sin órganos, ¿no? Porque no sabemos cómo están configuradas las potencias de la historia del planeta Tierra en nuestro cuerpo y no sabemos qué devenires van a aparecer con los nuevos dispositivos técnicos que han surgido. Es solo como experimentándolos y poniéndonos en relación como podemos descubrir ese tipo de cosas. Y ponerse en relación, yo qué sé, ¿no? Imaginen una secta que se dedica a ponerse el teléfono celular en los genitales cuando el jefe les llama para decirles que no ha llegado al trabajo. Una estupidez de ese tipo. Digamos que el reinstrumentar las vibraciones del teléfono celular tiene algo de síntesis de heterogeneidades. Hay elementos que por naturaleza no parecerían conectarse de cierta manera y hay un experimentar con cosas que son de distintas genealogías para descubrir cosas como el cuerpo sin órganos que nos constituye. Este ejemplo tan malo que puse, de alguna manera, si lo pensamos desde la historia de la biología, se vuelve interesante porque para concebir la evolución se trata de solo las del linaje de las relaciones entre especies, ¿no? La evolución, digo, por eso la pregunta es si venimos de los changos o no, porque parecería ser como el linaje que nos constituye. Entonces la evolución solo es la evolución de los seres humanos y de los hermanos de los seres humanos, los anteriores, el hombre de Tepexpan y yo no sé qué otros, pero no necesariamente cómo ha habido un afuera con el que el ser humano se ha puesto en relación que ha transformado esa cosa que se llama ser humano, ¿no? Por eso los ejemplos que están en Rizoma sobre que el ser humano ha evolucionado más debido a las gripes que le han dado, ¿no? Que es uno de los, o de las pestes que ha atravesado. Entonces la evolución maquínica, esta síntesis de heterogeneidades, este ponerse en relación de cosas que parecen ser de naturalezas distintas, es lo que hace que surjan nuevos compuestos, nuevas formas de organización que reinventan los agenciamientos maquínicos. Entonces nos está quedando algo muy raro, porque esta es una teoría de la evolución, esta evolución maquínica que no ha respetado el plan, la distinción entre natural y artificial, y es una teoría de la evolución a la que habríamos de estar atentos para ver las oportunidades políticas que nos da para reinventar al ser humano, una cosa por el estilo, ¿no? Digamos que haciendo un cuadro de oposiciones muy simplón, en esta evolución maquínica que se pone en juego en la relación entre el plano de organización y el plano de inmanencia que da pie al agenciamiento maquínico, no hay una autopoiesis del organismo que le permita mantener su identidad, sino una heterogénesis, un ponerse en relación con cosas que son ajenas al organismo, que están afuera de él, que van a mantener al organismo en constante devenir, ¿no? Y no me da tiempo de pasar por allí, pero todo el punto es cómo el capitalismo se ha apropiado de esa producción de sujetos, ¿no? De esa producción de sujetos por lo que, o por las máquinas que, por ejemplo, pueden llegar a conformar a los cuerpos, ¿no? Y siguiendo, como haciendo un contraste entre autopoiesis y heterogénesis, si la autopoiesis es una tendencia del organismo a mantenerse en equilibrio, al tratar de establecer relaciones de clausura con el exterior, Deleuze y Guattari dicen, ahí estamos cayendo en una trampa teórica, porque si vemos o si enfatizamos siempre teóricamente la tendencia de los organismos a estar en equilibrio, no vemos cómo hay una constante producción social de novedades donde el organismo está en desequilibrio y es constantemente reinventado, ¿no? Reinventado por la manera en que tiene que volver a lidiar con el caos y se producen como nuevos afectos en relación a ese organismo. Que un ejemplo muy simplón, yo creo que a casi todos aquí nos tocó el surgimiento y la llegada de Facebook a nuestras vidas, ¿no? Yo fui a una fiesta en la que se me subieron los alcoholes al punto que no me acordaba yo de nada el otro día, y después, el otro día me dijeron, hay unas fotos muy buenas de ti en Facebook, y era así, ¿qué hago? Y todo el mundo me decía que las fotos. Bueno, acá yo metiéndome a la jodida red social esa, y después quedas prendidos por los afectos de un dispositivo, ¿no? O sea, estás valorando cuántos likes consigues, y luego te pones a husmear a ver las fotos de quien te gusta. O sea, hay todo un universo de afectos que surge, que es muy literal para ejemplificar cómo hay un dispositivo técnico que nos conforma un nuevo cuerpo. ¿Qué quiere decir esto de que nos conforme un nuevo cuerpo? Podemos volver a la definición de afecto que dábamos, ¿no? Espinosa, que es la capacidad de afectar y ser afectado. O sea, cuando somos tomados por cómo la fotografía puede generar emociones de esa manera y cómo la interacción con otros puede estar cuantificada por números y tal, el cuerpo ha encontrado una nueva manera de ser afectado, ¿no? No ha encontrado, se ha encontrado con, ha sido, dejándoles igual tal, y capturado por el dispositivo técnico. Entonces, si en la autopoiesis lo que importa es la organización característica del cuerpo, cuando queremos pensar esta cosa como la heterogénesis maquínica, lo que importa son esas fronteras o los puntos de conexión y de intercambio con el exterior que están en juego en el cuerpo, ¿no? En el auto, los pedales que oprimimos, cómo sujetamos el volante con las manos, cómo la mirada está vinculada con el dispositivo, ¿no? Los puntos de contacto con el exterior resultan bastante más importantes, pero bueno, hoy que hay manipulación genética y tal, habría otras maneras de introducirse, ¿no? en los organismos, digamos. Que para pensar con un ejemplo técnico, esto que se llama la heterogénesis maquínica, pues para mí, Crash, sigue siendo Crash, la novela de Bala y la película de Cronenberg, sigue siendo como muy, muy paradigmática, ¿no? ¿Qué es esta historia de un grupo de personas que van a descubrir un cierto erotismo vinculado a los autos? Y traigo el ejemplo de los autos que tanto le gustaban a Guattari, ¿no? Que tanto le gustaba manejar autos y platicar de autos, que teorizaba tanto en torno a los autos y a la televisión. Pero bueno, digamos que lo que le empieza a pasar es que un grupo de personas, o esta secta inconfesable que va a surgir, es que van a descubrir que la adrenalina que se descarga en un choque es quizá tan potente o más que la que se descarga en un orgasmo, y que montados los dos, la cosa se puede poner bastante bien, ¿no? Entonces hay varias escenas de las cuales se van a acordar. Alguna de ellas choca y después de chocar se está dando una masturbada mientras el de al lado tiene la pierna rota, ¿no? Y las prótesis que tienen los cuerpos después de los choques son como esta memoria de esta mezcla orgásmica que se da después de los choques, ¿no? Entonces se cachondean con la pierna mecánica de una de ellas y cogiendo en los autos, la palanca de velocidad se vuelve un dildo, ¿no? Entonces, digamos que ese es un ejemplo literario, si quieren, de cómo en esta heterogénesis maquínica tenemos la síntesis de elementos que serían dentro de una clasificación, de una taxonomía de reinos, en la biología o en las ciencias, pertenecerían a distintos reinos, ¿no? Como los autos y los cuerpos humanos, y hay una especie de síntesis de estas heterogeneidades para generar un nuevo compuesto donde se articula el goce y luego se articula la sociabilidad, porque se vuelven todos una pandilla que se ve seguido para reproducir choques tradicionales. Bueno, choques tradicionales no vamos a reproducir, creo que el de James Dean o algo así. Vaya, ya está una tradición de choques que articula el erotismo allí. Pues no sé si... ¿Qué horas son? ¿Y alguien sabe qué horas son? 7:30. A ver, ¿podemos releer la cita de Guattari? A ver si ahorita se lee distinto. Si alguien me deja... Y la parte que está en inglés, yo la traduzco. Sin poner en juego el habla o una cierta representación de lo que uno está haciendo. Somos guiados por el ensamblaje maquínico del automóvil, ¿no? Entonces, que por lo menos en esta, ¿cómo se llamaba? Como en esta heterogénesis maquínica, digamos que el encuentro con el automóvil es parte de un proceso evolutivo, y la evolución será como un encuentro con fuerzas que no estaban estipulado que el organismo se fuera a encontrar con ellas y transformar al organismo. Nuestras acciones y componentes subjetivos, la memoria, la atención, la percepción, son automatizados como una parte más de los aparatos maquínicos, hidráulicos, electrónicos, que constituyen a la manera de los componentes de un mecanismo las partes del ensamblaje, ¿no? La evolución es un proceso de constante ensamblaje de elementos heterogéneos, y pensar la técnica para Deleuze y Guattari es pensarla dentro de este constante ensamblaje de elementos heterogéneos que pueden generar relaciones de captura, ¿no? Como el conducir y manejar moviliza diferentes procesos de concientización. Un primer proceso es sucedido por el siguiente, sobreponiéndose los unos a los otros, conectándose y desconectándose de acuerdo con los acontecimientos. A menudo cuando conducimos, entramos en un estado de soñar despiertos, un pseudosueño que permite a diversos sistemas de conciencia funcionar de manera paralela, algunos de los cuales son como luces que pasan velozmente, mientras otros se ubican en primer plano. El pensamiento y la conciencia del sujeto individuado se ponen en juego, y a lo mejor este fragmento está bueno pensarlo, ¿no? Se ponen en juego cuando hay un obstáculo, un disturbio o un acontecimiento. Entonces el sujeto, la conciencia y la representación son usados para poder modificar las relaciones de retroalimentación entre los componentes humanos y no humanos de la máquina automóvil, para poder restablecer los mecanismos automáticos y las operaciones maquínicas, ¿no? Sería bueno poder contarle a Lazzarato y a Guattari esta cita con el momento en que en Crash se da el primer choque, la chica sobrevive y se empieza a pegar una masturbadora, ¿no? O sea, ahí pasó un acontecimiento y en ese acontecimiento las energías se fueron hacia otro lado, ¿no? Como la atención que despierta cuando queremos no chocar, de repente a lo mejor se podría canalizar la energía, que es lo que creo que pasa en la escena de Crash, de otra manera. Volvemos a tener una relación atenta y despierta con el dispositivo técnico, ¿no? Sobra decir que es en este aparato de trabajo donde experimentamos el procesamiento dual de la subjetividad, ¿no? Esta desubjetivación, digamos que cuando pasamos por una sujeción maquínica estamos desubjetivados, ¿no? Somos un apéndice de la máquina, la máquina está teniéndonos en este estado de somnolencia interactuando con ella, y una subjetivación. Es decir, hay un acontecimiento, ¿no? Es algo que dice Latour, ¿no? Cuando las máquinas fallan, es cuando las vemos por primera vez, ¿no? Es otra bonita cita de Antiedipo, ¿no? Que dice que las máquinas de antes solo funcionan estropeándose. Es decir, cuando las máquinas fallan, las tenemos que voltear a ver, ¿no? O cuando hay un acontecimiento imprevisto en relación a la máquina, a lo mejor se liberan potencias para que volvamos a relacionarnos con ella. Pero Guattari sugiere que así es como cualquier aparato o institución funciona en el capitalismo contemporáneo, ¿no? O sea, va un nuevo acontecimiento, va un nuevo paquete de afectos y a ver cómo te los tragas. Que eso no sé si les pasa, pero es lo fastidiante de los putos dispositivos que hacen que los tengas que estar reinstalando y la jodida nueva app y a ver cómo funciona esto, ¿no? Que es un juego en a ver qué tan pendejos nos vamos sintiendo con el paso del tiempo, ¿no? A mí me lo que te emputa. Pero sí, ¿no? O sea, no sabemos cómo funciona, pero le funciona a todo el mundo, cómo vamos a vincular con esto. Y eso es para Deleuze y Guattari claramente un dispositivo de captura. Dice, si no hay ningún... Es un dispositivo de captura, pero es que Deleuze y Guattari, que eso es lo más difícil, pero también lo más interesante, creo yo, nunca hay conceptos que son buenos ni que son malos. O sea, el plano de inmanencia no es más bueno que el plano de organización. Ambos están en interrelación y en ambos se dan como un conjunto de oportunidades, ¿no? O la oportunidad de la sujeción capitalista o la oportunidad de la reinvención de los cuerpos y de la reinvención de los cuerpos sociales. Dice, si no hay ningún rastro de máquina alguna, la esclavitud maquínica, de esclavitud maquínica debería decir aquí, de semióticas a significantes o diagramáticas, puedes estar seguro de que, sin importar lo interesante que lleguen a ser, esto es Lazzarato, estas teorías no tienen nada de relevante que decir acerca de la naturaleza del capitalismo, simplemente porque sin las máquinas, sin los diagramas, no hay capitalismo. Hay de hecho relaciones de dominación, poder y sujeción, pero estas no son las relaciones de la dominación del poder y de la sujeción capitalista. De manera aún más problemática, la distribución de lo sensible, el sujeto y la subjetivación política sin el ensamblaje maquínico, sin sus operaciones moleculares y microfísicas, sin su dimensión no humana, llevan un idealismo del sujeto y hacer una política cuya pureza resulta improbable. Y creo que lo que quería leer es la siguiente cita. Dice, si la máquina no es como el modelo de la herramienta, como el modelo inspirado en la herramienta nos ha llevado a pensar una prótesis o un órgano, entonces la relación entre humanos-máquina no puede ser reducida a una incorporación ni a una exteriorización. Y ahí es donde se pone interesante la cosa. Las relaciones humano-máquina son siempre del orden de... ¿Coupling? ¿Cómo traducirían eso? Del acoplamiento, gracias. Del ensamblaje, del encuentro, de la conexión y de la captura. Creo que esos cinco conceptos están buenos como para pensar en nuestras relaciones con los aparatos y los dispositivos técnicos. Dice, ya no sé si seguirlo o no. A ver, sí, ya rápido. nos encontramos con un inmenso filum maquínico que de otra manera, de una manera u otra, nos afecta y nos fuerza más allá del logocentrismo. Esta cosa del filum maquínico es una tremenda broma que sacan de Deleuze y Guattari, ¿no? Dentro de los órdenes en biología ya ves que están los géneros, las especies, las clases, y luego están los filums, y luego hay dos jerarquías más arriba. El filum maquínico es querer decir todas las heterogeneidades pueden ponerse en relación para generar nuevas especies, ¿no? Es como una especie de bromota a la biología, porque aquí tenemos una evolución maquínica donde ya no es solo los procesos naturales los que la afectan, ¿no? Dice, we must free the human and the non-human. Debemos liberar las fuerzas humanas y no humanas que la primera revolución industrial aprisionó en el trabajo, en el lenguaje y en la vida, y hacerlo en orden, no para encontrar una subjetividad original, sino para abrirnos y activar otros procesos de producción. Aprovechando. Aprovechando la desterritorialización del trabajo, del lenguaje, del trabajo, del lenguaje, de la vida, como una oportunidad. Espero haberlo traducido bien. El interés particular que Guattari tiene en las máquinas y en las semióticas asignificantes, de las cuales no me dio tiempo de hablar, pero ahorita si quieren le damos. ¿Stems? ¿Cómo lo traducimos? Deriva, gracias, de la posibilidad que ofrecen para la acción colectiva y para movernos más allá de los modos de vida y de las formas de subjetivación basadas en el trabajo, en el lenguaje y en una concepción biopolítica de la vida, le pondría yo aquí. Las semióticas asignificantes, técnicas científicas artísticas y los procesos revolucionarios de desterritorialización constituyen las condiciones propicias para hacer a un lado el humanismo, el familiarismo, ¿le ponemos? ¿Cómo es? El familiarismo y los modos personológicos de representación, el nacionalismo, el racismo y los modos de subjetivación clasistas, de acuerdo con los cuales el capital está territorializado y en el cual los individuos subjetivados están alienados. Bueno, ya. Pues a ver, espero haber explicado algo. Entonces, no sé si quieren, platiquemos. No sé si hay dudas de lo que yo conté, si tienen dudas en general de Deleuze y Guattari, o si podemos compartir más bien cosas, ¿no? La noción de deber animal, ¿dónde cabe o cómo se puede leer? Está buenísima la pregunta. No me daba tiempo de incluir todo eso, pero el devenir animal es una síntesis de heterogeneidades, suponiendo que el animal y el ser humano, para la biología, pertenecerían a, ¿qué será? Por lo menos a serían diferentes especies, ¿no? Entonces, el devenir animal, yo creo que hay que tomarlo literal, ¿no? O sea, el devenir animal es, en relación a los animales, tener un contagio en el hábito, en el comportamiento, ¿no? Yo qué sé, puedes imaginar a dos personas que enamoradas están fascinadas de estarse oliendo el ano, y hay algo de devenir animal, de un devenir animal relacionado a los perros, para ponerlo así, como de la manera más literal posible, ¿no? Ahora, hay, y un poco como lo cuentan Deleuze y Guattari en relación a la... Y hay un juego también como con los valores sociales relacionados a las prácticas y a la concepción del animal, ¿no? Por eso en la metamorfosis, digamos que el acto político de Gregor Samsa es devenir cucaracha, porque no tienen tan buena reputación las cucarachas, entonces si quieres escapar del triángulo familiar, que te desprecien lo suficiente, empiezas a comportarte justo como un parásito, ¿no? Pero hay varias críticas al devenir animal interesantes. Entonces, el devenir animal es poder reconfigurar el cuerpo explorando dentro de este cuerpo sin órganos cuáles serían esos encuentros con el afuera que permiten reinventar las relaciones sociales en las que está prendido el cuerpo. Por eso comportarse como un parásito en la metamorfosis para escapar de la organización familiar. Hay una crítica interesante al devenir animal ahí en el libro este de Keith Ansel Pearson, porque el devenir animal siempre parece ser una oportunidad para el ser humano. El ser humano que yo estoy diciendo. para los cuerpos sociales que escriben teoría, no sé cómo decir eso, y sin embargo hay muy poca crítica en Deleuze y Guattari a las condiciones a las cuales está sujeto el animal, ¿no? Es decir, a las condiciones de esclavitud, a lo de domesticidad a las que está sujeto el perro, o por ejemplo el caballo en Sacher Masoch, ¿no? Que es así de los ejemplos que más le fascinan a Deleuze, ¿no? O sea, al masoquista en los rituales de Sacher Masoch lo ponen a arar la tierra y lo quitan de la posición del caballo y las mujeres lo flagelan para que él are la tierra como el caballo. Entonces, supuestamente hay una composición de las fuerzas, del castigo o de las potencias que están en el castigo en relación con el dispositivo técnico que es el instrumento de arado, que transforman lo que puede ese cuerpo humano. Pero entonces no hay una crítica a cómo hay una, pues sí, una sujeción a la cual también están puestos, en la cual también están puestos los animales, ¿no? Bueno, por ahí va, por ahí más o menos. Sí, pero el devenir animal muy en síntesis es justo esta heterogénesis, o está en juego en esta heterogénesis maquínica, ¿no? No sé, algún sí. O así lo leo yo. Tengo un comentario sobre lo que decía sobre enfatizar esta parte del plano de inmanencia y, uh-huh. y bueno, la cita final sobre la desterritorialización. Yo leí un libro de Anthony Faramelli donde hace una crítica sobre la desterritorialización, ¿no? Donde la desterritorialización te lleva a la locura, bueno, una desterritorialización acelerada y extrema inevitablemente te lleva a la locura, a la muerte uh-huh. simbólica y actual, ¿no? También el plano de inmanencia opera más en lo virtual, uh-huh, ¿no? Sí, el plano del pensamiento, de temas, etc. Y también no quisiera mencionar el concepto de espacio liso y espacio estriado, pero según yo así opera, ¿no? Como el plano de inmanencia tiende al espacio liso. Y bueno, critica también que el concepto de espacio liso puede utilizarse, puede superponerse al plano de organización o al espacio estriado para, bueno, generar otros mecanismos de control del plano de organización que opera. O sea, hay un plano de organización subyacente y sobre este se pueden construir espacios lisos para hacer, por ejemplo, el capitalismo mucho más fluido, mucho más potente, ¿no? De alguna manera. No, son tres críticas al plano de inmanencia que supuestamente, por lo que he leído, Deleuze y Guattari, por eso escribieron el Mil Mesetas, ¿no? Porque en el Antiodipo plantean como una manera de escapar a estos esquemas. Uh-huh. A la estratificación, digamos. Ajá, exacto. Es estar en un constante y permanente estado de desterritorialización. Okay. ¿No? Entonces, yo quería preguntar si no sería relevante en tiempos como esos, sobre todo, donde todo es superfluido, donde el Estado y el capitalismo son una cosa bastante fluida, bastante desterritorializada, uh-huh. y hay como cosas como la derecha extrema, ya súper visible y súper cerca del poder. ¿No sería importante pensar en cómo reterritorializar, no solo desterritorializar? Pues no sé, pensemoslo entre todos, ¿no? Dice el compañero que sí, que todos estos procesos de desterritorialización o de descenso al plano de inmanencia para reinventar no sé qué formas de la sexualidad, digamos que el capitalismo está operando allí, ¿no? Está queriendo, pues sí, promocionarnos eso para que vayamos y lo consumamos, ¿no? Estoy simplificando feo lo que dijiste, si quieres ahorita tú replicas y nos ayudas a pensarlo. Hay un punto que sí me queda claro, que es el primero, que es lo de los espacios me cuesta bastante más trabajo. Si ahorita tú nos ayudas, está bueno. Pero el problema de la locura, ¿no? O sea, hay varios matices en Mil Mesetas para decir, no se trata de... Hay una primera cita que dice, lo peor que le puede pasar a un cuerpo no es quedar estratificado, no es ser presa de un aparato de captura y quedar en un sistema de redundancia, ¿no? Esa es una de ellas. Luego hay otra que dice, hay que mimar a los estratos. Y un poco en la cita que leímos, mimar a los estratos es como ponernos en juego con el organismo que somos, ¿no? No se trata de destruir al organismo, que es otra cita que está allí, sino de experimentar a partir del organismo las distintas variaciones que puedan aparecer en él como para reconfigurarlo. No se trata de precipitarse por completo a la locura. Por eso luego hay también una distinción en Deleuze y Guattari entre la locura como proceso y la locura como estado clínico, ¿no? Digamos que pasaríamos constantemente por procesos, según ellos, de esquizofrenia o procesos esquizos en los que el que está pensando es el cuerpo sin órganos. Que esta es la cosa como muy... Yo pensé, las más provocadoras que hay aquí, ¿no? El que piensa es el inconsciente. Por lo menos el que es creativo, ¿no? Es el inconsciente a partir de este cuerpo sin órganos que tiene cristalizado en él todas las edades de la Tierra como una cierta potencia. Pero, digamos que, por eso un poco como el sistema, ¿no? No se trata de acabar con el plano de organización, ¿no? Hay que conservar algo del plano de organización, hay que mimar los estratos para poder... Hay que hacerlo tuyo de alguna manera, ¿no? ¿Verdad? El plano de organización hay que hacerlo tuyo en lugar de que lo tenga el Estado o el capital. Sí, como si estamos de alguna manera dentro de una sujeción maquínica, pues no se trata de romper las máquinas, hay que apropiarse de la máquina, ver cómo la máquina nos condicionó, nos formó, y luego cómo podemos hacer, como ahora sí, como en una melodía, que estas canciones musicales les gustan, variaciones a partir de estos estratos que nos han conformado, estas máquinas que nos han determinado, para ver si podemos llevarlas hacia otro lugar y a conformar desde allí otra sociabilidad. Keith Ansel Pearson dice que Deleuze y Guattari no quieren acabar con el organismo, sino siempre se trata de resaltar que este plano también está en juego, ¿no? Y que desde este plano podemos como repensar... que no nos deben de dar el plano de organización como si fuera un mundo de esencias, para ponerlo de alguna manera, sino que siempre está conectado con un plano de potencia que no se podría capturar en última instancia. Ahora, que no se pueda capturar no quiere decir que el capitalismo no esté interviniendo a este nivel, que no esté tratando de producir diferencias y de capturar cualquier nueva diferencia para volverla una mercancía dentro de una axiomática, ¿no? Pero allí, digamos que todo el matiz, y ahí yo soy, aunque me duele confesarlo, no tan buen lector de Antiedipo, habrá que decir mal lector de Antiedipo. Entonces, si les interesa leer Mil Mesetas, lo que pasa cuando te clavas mucho con Mil Mesetas, luego es que te pierdes de toda la crítica sistemática al capitalismo si no pasas antes por Antiedipo, o esa es un poco mi experiencia. Pero el capitalismo funciona por una axiomática, ¿no? Y una axiomática tendría ciertos presupuestos, un presupuesto que sí está en juego siempre, es que digamos que todas las experimentaciones que se generan en el plano de inmanencia por lo menos tendrían que producir plusvalía, ¿no? Y esa es una axiomática que creo que es difícil que el capitalismo renuncie a ella. Tiene unas maneras muy complejas y muy sofisticadas de poder producir plusvalía de todas maneras, ¿no? Apropiándose de todos tus contactos y luego yo qué sé, ¿no? Pero a lo mejor desde ahí sí hay una manera de pensar cómo pasas por aquí tratando de cortocircuitar la captura capitalista, pues de alguna manera si ves cómo no cedes rápidamente a la producción de plusvalía dentro del sistema de intercambio de equivalencias en relación a la mercancía, dinero, a lo mejor estás dando estás teniendo una oportunidad para pensar un modo de sociabilidad que haga a un lado uno de los axiomas claves, ¿no? Pero les digo, yo me quedo corto en la buena lectura de Antiedipo. Y ¿tú quieres darle a lo del espacio liso y el espacio estriado? ¿No les vuelves a explicar? Ay, no soy experto, ¿cómo? Pero el espacio liso es un espacio no jerarquizado donde todas las fuerzas están operando al mismo tiempo y todas las fuerzas están como siempre en caos, ¿no? En un estado de caos como absoluto, mientras que el espacio estriado es un espacio jerarquizado donde hay un orden preestablecido, ¿no? Y el espacio liso es lo que subyace aparentemente, y el espacio estriado es lo que surge. El espacio estriado es el espacio que habitamos actualidad, como en el espacio concreto, digamos, ¿no? Mientras que el espacio liso solamente existe en un plano virtual, donde pensamos, donde tenemos hábitos, donde existen lo que Guattari llama memorias y singularidades. Por ejemplo, un tablero de ajedrez es un ejemplo como muy clarito de un espacio estriado, ¿no? Hay como identidades muy claras de las piezas y cada pieza los movimientos que puede hacer están relacionados con la identidad predeterminada dentro del tablero. Pero pensaba, por ejemplo, en relación a la internet, ¿no? El espacio liso y el espacio estriado siempre están allí en juego. Y, ¿no? Como cosas muy simples, como cuando estuvo muy de moda el intercambio entre pares en la internet, ¿no? Cuando en eMule tenías de repente una colección enorme de libros y un paquete enorme de discos y tal. Yo creo que pasaba por un internet que se parecía un poco más a un espacio liso, ¿no? O que donde empezaban a operar ciertas codificaciones, pero no propias de una axiomática capitalista. O por lo menos creo que si pensamos el internet que tenemos hoy, al que teníamos antes, es un espacio bastante más estriado, ¿no? Donde cada que entro a descargar a Pirate Bay me están diciendo, es que la legislación se está poniendo cabrona, cámbiale tu IP porque va a empezar a surgir las demandas de esto y tal, ¿no? Como que se empieza a poblar de unos principios legales y luego de una axiomática capitalista para estar produciendo plusvalía dentro de nuestro consumo, que es lo que mismo que pero está bueno para pensar esta interrelación, ¿no? O sea, qué es lo que le pasó a YouTube y lo que le pasó a Scribd, ¿no? Que eran espacios como más de, pues sí, donde parecía que estabas intercambiando o por lo menos colaborando en relación a una plataforma y luego son capturados por un espacio estriado que dice, aquí se genera publicidad, este servicio lo tienes que pagar, etc. No sé. ¿Alguien? ¿Sí? Yo nada más quería agregar esto de que había que conservar los estratos. Desacralizarlos. Sí, es un lío lo de conservar el plano de organización, porque también me acordaba, si lo ves en términos políticos, ¿no? Se trata de hacer que dentro de los procesos del plano de inmanencia emerjan, vamos a decir una palabra polémica, nuevas instituciones. Y la palabra institución luego surge, suena como a estratificación, a ejercicio de la ley y tal, ¿no? O se trata de, ¿qué es lo que no serían instituciones? Formas de organización, contingentes, con contratos parciales. Colectividades. Decisiones. Tomas de decisión de otro tipo, pero luego resulta que sí están, yo qué sé, tomando los territorios para hacer minería o tal, ¿no? Entonces necesitas hacer una pelea constante para evitar unas formas de captura que están interviniendo a nivel del plano sin órganos para hacer posible, para ya no hacer posible la vida que te constituye. Es con esta flexibilidad con la que te enfrentas a esas fuerzas, tienes Iguatari, digamos. Pero justo, no sé, es un lío. Saqué el tema porque cuando piensas en, por ejemplo, en la importancia del masoquismo, la primera importancia que le dan Deleuze y Guattari al masoquismo, se pone en juego el contrato que hace el masoquista y su amada, ¿no? Y hay una contractualidad, pero es una, firman un contrato de yo cedo mi vida, tú me puedes azotar, puedes quitarme la vida, cambiarme el nombre, hacerme infiel, todo. Pero hay una contractualidad que subvierte la lógica que antes conformaba el contrato, ¿no? Por lo menos creo que siglo XVIII, donde los contratos eran pues, entre hombres y a lo mejor no había un acceso a la ley a las mujeres, ¿no? Este contrato se genera con una mujer y es la mujer la que va a hacer el ejercicio de la ley. Entonces pareciera, por lo menos en esa pista del Deleuze muy temprano, que hay una posibilidad de pensar una nueva institucionalidad, pero esa institucionalidad está parodiada en el contrato masoquista, porque la, digamos que lo que hace el contrato masoquista es precipitar las cláusulas del contrato, ¿no? En la teoría del, la crítica que le hacen a la teoría del contrato social es que el contrato social siempre olvida que es un contrato, ¿no? O sea, ustedes van a, o pariremos algún día, o quizá no, pero alguien parirá por ahí hijos, y los hijos estarán sujetos a un contrato que nunca firmaron, ¿no? El contrato social olvida que supuestamente que en su origen fue un contrato y se opone a terceros. Esa es un poco la parodia que está en lo que está haciendo Sacher-Masoch, porque es como si el contrato social conllevara la esclavitud de los recién nacidos. Entonces Sacher-Masoch dice, a ver, mejor que el contrato conlleve la esclavitud desde un inicio. Entonces siempre hay una institución que está parodiada. De allí que parecería que, por lo menos en la teoría política que pueda derivar de esto, no se trata de generar nuevas instituciones. ¿Quién sabe? A ver, perdón. Pues también con estas inquietudes que tenían los compañeros, o sea, justo por lo que decías al principio de la charla sobre, digamos, como estas problemáticas que plantea la heterogénesis maquínica, o sea, las tradiciones como el marxismo, lo que se rompe la de afuera. Entonces, estaba pensando cómo pensar una praxis política cuando no hay sujeto. Sí, sí, sí, de eso se trata. Aquí es problemático, porque entonces parece que la revolución no depende de nuestra praxis, sino que más bien habría otros factores operando, un ensamblaje de potencias animales, matemáticas, ecológicas, que quizá ellos serían los que actualizarían la revolución, y no un proletariado humano. Pero lo que yo entiendo en lo que acabas de contar es que estás haciendo una equiparación entre sujeto y praxis. Y sí, creo es que es. No, yo creo que en Deleuze y Guattari se trata de. Para empezar, en Deleuze y Guattari no hay sujeto, sino hay modos de subjetivación. Y hay una manera, o sea, digamos que en el ejemplo que les puse de Crash, eso fue un modo de subjetivación. Esta gente tenía una forma de organización y tenía rituales y se encontraban para, ¿no? Vivían para eso. Algo así como hubo un modo de subjetivación que generó una cierta forma de colectividad. Entonces, para que haya praxis, o sea, no puedes equiparar que praxis y sujeto tengan que ir de la mano, creo yo, por lo menos no en este esquema. Incluso creo que sería la praxis la que desborda al sujeto. Es decir, la experimentación con el cuerpo sin órganos lo que hace es que ese sujeto que estaba dado de repente se reformule, ¿no? Se transforme, se encuentre fracturado. Por eso la tesis esta de que las máquinas de Ciante solo funcionan, bueno, iba a decir descomponiéndose, pero no sé si es tan fea la frase. Estropeándose. Las máquinas de Ciante funcionan estropeándose un poco porque se tiene que estropear la subjetividad que se conformó ahí, sea individual o social, para encontrar otro tipo de prácticas, otro tipo de ensamblajes, ¿no? Pero es una praxis. Entonces, yo solo no equipararía sujeto y praxis. Yo quería agregar que... Perdón. ¿Quién ha dicho? ¿Usted? ¿Quién? Pero hace un momento mencionaba las decisiones, porque en muchas ocasiones en estos contratos sociales lo que ocurre es que se vicia la decisión a partir de anular el contrato, volverlo tácito, volverlo algo que se ha dado desde el inicio. Al acepto términos y condiciones al usar este servicio y jamás leerlo todo. Por ejemplo, ¿no? Hay una toma de decisión viciada que se convierte en masa, en un individuo. Sí. El momento en el que ejerces la libertad de tomar una decisión es porque tienes conocimiento de pleno de causas, consecuencias de lo que estás haciendo. Si el sistema que está ofreciendo los contratos no ofrece los datos totales de qué es lo que vas a hacer cuando aceptas, tú no te tomas la libertad de leerlos también, entonces no estás ejerciendo tu individualidad, estás empezando a funcionar como un dato masificado, ¿no? Entonces, en el momento en el que queremos volver a hacer existir nuestra individualidad, habría que ver la manera de no viciar esos contratos para volver a tener pleno conocimiento de causas y participar realmente en un contrato, no en una masificación del individuo. Ahí es donde entonces esta praxis toma sentido, ¿no? Porque cuando uno hace las cosas conscientemente, está teniendo una praxis como individuo, aunque esté formando parte de un cuerpo sin órgano. En el momento en el que tenemos una aparente funcionalidad dentro del sistema, pero en realidad estamos operando de forma difusa, nos perdemos en este sistema de captura, ¿no? ¿Cómo decirlo? La captura opera en el momento en el que dejamos que alguien más decida por nosotros. Creo que en todo este sistema hay algo extraño de ambigüedad. Cuando en el texto y en las citas dice las capacidades humanas quedan automatizadas, ¿quién las automatiza? ¿Quién está ejerciendo esa automatización? Dice la cualidad maquínica del auto. Pero esa cualidad maquínica del auto está dada por una ideología, que es la del diseño del auto. ¿Quién diseñó ese auto? Hay alguien que lo diseñó. Hay alguien que se tomó la libertad de tomar las decisiones necesarias en esta carga de ese sistema. Entonces, si no nos ponemos en un plano de que nuestra decisión es plena de conocimiento, seguiremos como rechazando esta cualidad corporal, esa no sé. A ver, hay varios comentarios ahí. El primero, por lo menos para Deleuze y Guattari, pero está bien interesante que lo veamos como claro, contrastar con lo que dices, con lo que propone. Deleuze y Guattari son enemigos de un voluntarismo que estaría basado en las decisiones conscientes. Pero eso tiene que ver con la manera en cómo van a entender la conciencia, ¿no? La conciencia para Spinoza es algo así como un termómetro de los afectos, ¿no? La conciencia solo nos dice alegría o tristeza, según Spinoza, ¿no? Y alegría o tristeza en Spinoza es alegría es que un cuerpo tiene capacidad de moverse, tiene agencia para moverse y para actuar, y tristeza es cuando un cuerpo está capturado y ha perdido sus cualidades móviles o sus capacidades de agencia, digamos. Entonces, el reto es, por lo menos en este esquema, pensar la agencia como algo separado a la voluntad. La agencia, sí, la agencia tiene que ver con, justo, pues sí, con los agenciamientos maquínicos que habitamos. Ahora, el ejemplo que dabas del contrato está bien interesante, porque de alguna manera nosotros cedemos nuestra agencia cuando no nos tomamos el tiempo de leer todo el contrato de prerrogativas al cual le damos, aceptamos cuando vamos a usar un dispositivo técnico, ¿no? Ahí estaríamos cediendo nuestra agencia. Pero quizás si lo vemos en términos de un agenciamiento maquínico, como dices, primero hay una especie de tendencia de qué hueva, todo el mundo tiene Spotify y todo el mundo tiene Uber, acepta esa chingadera, ¿no? Todos ya la aceptaron. Entonces allí, digamos que sí es una especie pues sí, de comportamiento borrego colectivo, pero donde no es, o sea, parecería que el individuo puede rebelarse contra eso, ¿no? Yo no tengo WhatsApp y vaya, es un escándalo para mi familia y para mi familia. Pero para que yo se me haya ocurrido no tener WhatsApp, qué horror que me pongo de ejemplo, es porque tengo toda otra pandilla de cuates que han decidido no pasar por allí y han decidido, que me han contado bien como de las estrategias de vigilancia, de la minería de datos. Y pues no sé, porque si ves las noticias de el software Pegasus, ahí viendo para dónde va a ir el hijo de Carmen Aristegui, y luego le das vuelta a los asesinatos de la Narvarte que pasan por la filtración de datos en el WhatsApp, a lo mejor llegas a decir, creo que prefiero no tener esa chingadera, aunque yo uso Google todo el puto tiempo, ¿no? Como todos, trato de usar algunas otras cosas también. A lo que voy es, ¿cómo nos alejamos de esa decisión voluntarista e individual? Es porque empiezas a habitar otras colectividades donde, por ejemplo, no tener el WhatsApp tiene sentido, ¿no? Porque afectivamente se lo puedo presumir a todos los que intentan deslindarse de ese mundo, porque por otro lado, si mis otros cuates ven que tengo el WhatsApp, se te quedan viendo como de, oye, nos estás vulnerando nuestra seguridad también a nosotros, ¿me explico? Entonces todo eso, como por lo menos en este universo, las decisiones no son individuales, sino que siempre te estás jugando algo colectivamente en relación a estas decisiones. Porque luego en el aceptar los contratos, ahora resulta que somos nosotros a los que nos da hueva leer los contratos. O sea, son enormes. Si pudiéramos colectivamente luchar para que nos dieran 5 cláusulas resumidas en una cuartilla, a lo mejor podríamos tener una decisión de lo que está pasando, ¿no? Hay aparatos sociales que nos hacen asumir ese tipo de contratos. Fui a sacar una cuenta al banco y tenía yo que instalar una chingadera que era el Super Token. Entonces, cuando vi las cosas a las cuales tenía acceso en mi teléfono del Super Token, tenía acceso a los micrófonos de mi teléfono. O sea, al Banco Santander, ¿qué chingados me importan o por qué quiere tener acceso a los micrófonos de mi teléfono? Entonces, el operador me empezó a decir pues, que necesitaba yo tener esa chingadera porque si no, no podía yo abrir la cuenta. Y me decía, pero usted, ¿por qué quiere escuchar? O la empresa, ¿por qué querría escuchar mi vida cotidiana, ¿no? En fin. Y entonces me explico, o sea, voluntariamente me urgía y entonces lo único que hice fue borrarla después. Pero, o sea, sí, estos agenciamientos colectivos tienen fuerza, tienen agencia, más allá, creo yo. Y si nos quedamos en el modelo del individuo racional que calcula y toma las mejores decisiones posibles, como que nos perdemos en la trampa de cómo políticamente tenemos agencia, creo yo. Y no solo tomar decisiones, generar alternativas. Es que a eso, claro, precisamente, no sé, En el momento en el que dices, bueno, entonces hay una posibilidad de alternativas, pero esas alternativas no van a estar dadas, porque finalmente la situación es el control. Si queremos escapar a un control, tienes que generar la alternativa. No podemos decidir, sí, ahora con esta compañía que sí respeta mis datos. Nadie los respeta porque son dinero, ¿no? Ahí está la plusvalía, ¿no? Entonces, justo en el desarrollo de esas máquinas es donde hay un papel importante, ¿no? ¿Quién está haciendo y por qué no estamos tomando las riendas de hacer esos agenciamientos de manera más como estratégicamente replicables, ¿no? O adaptables a esta sociedad. ¿Qué? Nada más respondo al compañero. La pregunta, ¿quién es clave dentro del pensamiento de Deleuze y Guattari, ¿no? O sea, ante la pregunta ¿qué? O la pregunta por la esencia heredada de Platón, la pregunta ¿quién? Es una pregunta muy nietzscheana que se pregunta por las fuerzas que están en juego en la voluntad de poder, ¿no? Entonces, justo, ¿qué fuerzas son las que quieren que el contrato sea demasiado largo para que nos dé hueva leerlo, ¿no? Y entonces, hay, digamos que los agenciamientos están poblados por afectos, que en la definición que les daba, es la capacidad que tiene un cuerpo de afectar y de ser afectado. Entonces, este comportamiento borrego de puta, todos tienen Spotify y la persona con la que quiero salir tiene Spotify, es una decisión fuerte, a lo mejor no aceptar Spotify. Es un campo como de afectos, ¿no? Como de yo quiero poder interactuar con ella, entonces me integro con él o con yo qué sé, o con ellos, o con una colectividad con la que me quiero acostar. Digamos que entonces pasa por lo que puedo en relación a los dispositivos. El asunto es que la lucha política también se trata de configurar, y eso es una demanda muy cabrona aquí, como nuevos espacios afectivos, ¿no? Donde sea deseable y te dé capacidad de agencia habitar nuevos, otro tipo de dispositivos técnicos y otro tipo de prácticas, ¿no? Pero, y en eso iba con que el agenciamiento no es una decisión individual o voluntarista, ¿no? Sino que pasa por cómo los afectos circulan entre distintos cuerpos. Una duda, o este esquema, ¿cómo se relacionaría con el concepto de misoma? Okay. ¿Importaría el concepto de misoma? No, sí. Pues, a ver, yo solo no quise hoy hablar de rizoma porque se volvió un fastidio hablar de rizoma, ¿no? O sea, Deleuze y Guattari, rizoma. Pero a ver, el rizoma justo está operando a nivel del plano de inmanencia. El rizoma consiste precisamente en el rizoma se dan procesos de heterogénesis maquínica, ¿no? De síntesis maquínica. El caso que les daba de que esos cuerpos que hacen teoría, ¿no? O que llevan algunos años haciendo teoría, han evolucionado más por sus procesos de mutación, han venido más no tanto por un linaje entre la misma especie, o por una herencia, perdón, dentro de la misma especie, sino por todas las gripes que han contraído y las pestes que los han atravesado. Esa es una, como un razonamiento que está en rizoma, se cita en rizoma, y que literalmente se refiere a lo que llamamos evolución maquínica, ¿no? Entonces, sí, como el rizoma, digamos que el rizoma como metodología filosófica quiere pensar estas... Me empieza a dar terror que voy a decir malos conceptos, entonces. No, el rizoma quiere justo pensar esta evolución maquínica y esta síntesis de heterogeneidades. Y para pensar esta síntesis de heterogeneidades, y no solo para pensar, porque aquí se trata no solo de pensar, sino que pensar y experimentar son sinónimos, ¿no? Hay que estar volviendo a ese plano de inmanencia. Hay dos conceptos que le gustan mucho a Deleuze, que son como las monstruosidades y las bodas contra natura, ¿no? Las bodas contra natura, pues de dos cosas que parecían ser distintas, el cuerpo y el auto, el cuerpo y el animal, el cuerpo humano y el animal, yo qué sé, ¿no? esas bodas contra natura solo son posibles porque hay un plano de potencia que las pone en relación, es decir, los procesos rizomáticos son posibles porque hay este plano de potencia que le llamamos plano de inmanencia o que se llama en mil mesetas plano de consistencia. Sobre el agenciamiento, la libertad, la toma de decisión, el diseño. ¿Cómo estaría relacionado el esquema que se oye en un setas con lo que después es un cine? Sobre todo el Pero pues bueno, ojalá yo pudiera responder bien así. Lo único que sí puedo decir como muy claramente es que hay una vuelta a pensar, es que el plano de inmanencia se replantea por completo, no por completo, se replantean los libros de cine. Y lo que sí tiene continuidad del planteamiento de mil mesetas a los libros de cine, no es que haya una ruptura, pero lo que hace Deleuze, que también es un Deleuze y Guattari, que hace que leerlo sea un trabajo bastante fuerte, que como que cada libro, para decirlo simplemente, es como un universo, ¿no? Entonces, para encontrar dónde se comunican estas cosas, sí hay, ¿no? En los libros de cine hay un plano de inmanencia, que es el plano de las imágenes en Bergson, ¿no? Pero que sea lo que carajo se entiende de imagen en Bergson, ¿no? Es pues, una propiedad intensiva de la materia. Y entonces, nosotros solo somos como pantallas, como la pantalla de cine, que reflejan esas intensidades y entonces aparece lo que es la conciencia. Pero en los dos libros de lo que se trata es de que tengas un universo hecho de sistemas abiertos, un poco que es lo que vimos hoy, ¿no? Entonces, lo que garantiza el plano de inmanencia es que no haya, que los sistemas no se cierren, ¿no? O que si el plano de organización y los estratos quieren decir que lo que hay identidades y capturas y sistemas cerrados, siempre filosóficamente puedas argumentar que esto está abierto gracias al plano de inmanencia. Esa misma idea está en los libros de cine. Digamos que esa es la respuesta que podría dar. Y en relación a la imagen, ¿qué dices? ¿La imagen tiempo o la imagen movimiento? La imagen tiempo. Por lo menos en relación a la imagen tiempo, que hay un capítulo que conozco más, que es todo lo que se refiere a Alain Resnais, Alain Resnais, o no sé cómo chino se diga. Pues por lo menos lo de Alain Resnais o René, o como se diga, es un cine de la memoria, ¿no? Y ese cine de la memoria, como les contaba en Mononcle d'Amérique, es un cine que quiere contar cómo hay una memoria cristalizada en los cuerpos que supone también como su potencia o su potencialidad de devenir, ¿no? Por lo menos en el caso de Alain René, se puede leer Mononcle d'Amérique y los capítulos sobre el cine, memoria y la memoria como posibilidad de devenir, que es así como la gran paradoja allí, fascinante, ¿no? Como muy vinculado a la noción de cuerpo sin órganos y a una especie de historia materializada en el cuerpo sin órganos, ¿no? Digamos que son los dos puentes que me ocurren. Yo, por acá. La esquizofrenia como proceso clínico y como proceso y como ¿qué era? Como entidad clínica, ¿no? Pues no sé, a ver. Híjole, pues ya más bien vamos a improvisar entre todos, porque el último capítulo de este libro de David Lapierre, que se llama justamente El delirio. Y a ver, si este es un pensamiento que lo que piensa es el cuerpo, y el cuerpo cuando logra acceder al cuerpo sin órganos, el delirio y la locura tienen como un lugar como importante dentro de los procesos de pensamiento. La verdad es que a mí el tema me queda muy grande, vamos a especular un poco. Y a ver, no, pero lo que sí hay, que esa idea como la tengo más clara, la locura aquí, por lo menos cuando es una locura productiva, es algo así como el desierto del pensamiento, ¿no? Como ese espacio, y eso sí es muy de Deleuze y Guattari, donde el pensamiento no reconoce nada. ¿no? Por eso la referencia al desierto, donde no hay coordenadas para orientarse tal cual, ¿no? Que es como retomar el problema en Kant. ¿Qué significa orientarse en el pensamiento? Pues bueno, y Deleuze y Guattari le van a decir a Kant de lo que se trata, o para orientarse en el pensamiento justo habría que perder la orientación, perder la brújula y habitar ese desierto del pensamiento. A mí, como me gusta pensar el problema de la locura aquí, o quizá como lo entiendo, es que hay siempre algo impensado para el pensador y eso es lo que lo fuerza a pensar. Entonces, que para mí también es una oportunidad como de hacer a un lado o de tratar de pensar cómo combatir una filosofía muy académica, ¿no? O sea, a los cuerpos les pasan cosas. Eso que le pasa a los cuerpos que los desborda, que los quiebra, eso que estropea a las máquinas deseantes, es lo que habría de forzarnos a pensar. Porque allí, según Deleuze y Guattari, es donde el pensamiento se vuelve creativo, donde tiene que inventar cómo chingados va a pensar eso, ¿no? Ese desierto del pensamiento es un poco aceptar, rozar un cierto grado de locura que es lo que te fuerza a pensar, ¿no? Hay todo un trabajo en Deleuze y Guattari de pensar, de darle vueltas a la idea de Heidegger que dice que todavía no pensamos, ¿no? ¿Por qué? Deleuze y Guattari dicen, claro, ¿no? Tienen razón, todavía no pensamos, pero la pregunta es ¿qué es lo que nos fuerza a pensar? Entonces, ¿qué es lo que nos fuerza a pensar aquí? Es aquello que moviliza al inconsciente de una manera que lo toma, que lo desborda, que hace que las emociones se apropien del cuerpo y que no logramos entender, ¿no? Que por eso la fascinación que tiene Deleuze en buena parte de su vida, y después de Mil Mesetas le escribe un capítulo más al libro sobre Proust, ¿no? Digamos, lo que se pone en juego, si no se lee de una manera simplona, con los procesos de la memoria involuntaria, es una especie de fascinación con la judía Magdalena, y que por un buen rato no se logra entender qué es lo que está pasando, pero si relees el fragmento hay una emoción que hace que toma el cuerpo, que no se logra entender de dónde viene. Pues lo mismo se podría pensar con un miedo que hace que el cuerpo se paralice, ¿no? O con una euforia que no se entiende por dónde va. Para Deleuze y Guattari eso es lo que el pensador tendría que aventarse a pensar, que es como un desierto del pensamiento, un grado de locura que nos fuerza a inventar con el cuerpo. Por ahí. Ya no me acuerdo más. Yo tenía un comentario acerca de esto de la pregunta. La pregunta, ¿quién me importa? Si no es el poeta que hizo lo del coche, pues no importa. No importa porque no está su ideología. Lo que importa es preguntar para qué, más bien cómo funciona la magia que nos hace comportarnos como automovilistas adentro de él. Porque, por ejemplo, tomando, retomando el ejemplo de los contratos de estos que han tenido la oportunidad, si quieres usar un coche, lo vas a usar, hayas salido, si quieres usar Facebook, te vas a escribir, hayas venido o no hayas venido el contrato. Precisamente eso no es lo que es peligrosamente maleable. Porque podría parecer que ese deseo es nato, pero ese deseo no es nato, es instalado. Pero ¿por qué usar Facebook habiendo ya leído todos los términos y condiciones y haciendo lo que hacen todos en Facebook? ¿Te va a volver diferente? ¿Por qué te va a volver diferente? Por lo menos hay un matiz. ¿Pero por qué habré elegido entonces? La pregunta ¿quién? En Deleuze y Guattari nunca se pregunta por un sujeto, es una pregunta por las fuerzas, ¿no? ¿Qué fuerzas son las que están operando aquí? Y las fuerzas se nombrarían de maneras más colectivas, ¿no? O sea, uno va a decir una corporación, es decir, una gente, es decir, yo qué sé, un deseo de obtener plusvalía, se nos vuelve un poquito más impersonal y menos subjetivo, creo. Entonces, la pregunta ¿quién aquí? Por eso, como traté de resaltarla, quiere ser una pregunta no por los sujetos, sino como por las fuerzas sociales que se están poniendo en juego. Pero, sin duda, la pregunta ¿cómo funciona? Y no tanto cómo funciona, sino cómo funciona, un poco cómo funciona para ti, cómo funciona para una colectividad, es la que se vuelve aquí más interesante. Porque justo no hay, si estamos en una filosofía de los sistemas abiertos, si estamos en una filosofía que se está peleando con los organismos, y dijimos que el organismo es una totalidad que subordina a las partes y que le da un significado a las partes, si nos podemos preguntar cómo funciona Mil Mesetas y tener una explicación exhaustiva de cómo funciona, pero ellos dicen que esto no es un organismo, entonces no hay una manera de totalizar una explicación para esto, y no es que haya múltiples interpretaciones, ¿no? Eso le repatea a la desigualdad, y hay múltiples usos, ¿no? Hay múltiples maneras como de apropiarse de esto, y entonces el problema es, pues sí que hay lecturas más fascistas de esto que otras. Entonces, es interesante la pregunta, ¿cómo funciona? Pero es un poco, ¿cómo funciona para ti? ¿Cómo funciona para una colectividad? ¿Cómo funcionarían distintos agenciamientos? Dejando en claro que hay muchas maneras en las que podría funcionar, ¿no? Que es que el organismo sí funciona de una sola manera primordialmente. Entonces, por lo menos hicimos una crítica a esa idea del organismo. Volviendo a la idea de máquina, ¿no? En el si llegar al ejemplo del libro. Ah, sí. De alguna manera, yo recuerdo, mi lenguaje. Ok, si el lenguaje es maquínico aquí. Pensemos, no sé, en el libro del cine, ¿no? Dentro de Blanchot, que nos permite a este afuera, adentro, como puede hacer con el lenguaje. Quizás esta pregunta de quién pierde realmente sentido, cuando en realidad la subjetividad es un efecto del lenguaje. La subjetividad es un efecto. Pues aquí la subjetividad no es un efecto del lenguaje. O un efecto de un agenciamiento. Eso sí, pero un agenciamiento está hecho de muchas cosas. Por lo menos está hecho de cuerpos y enunciados. Sí. Y los enunciados no agotan a los cuerpos. Es como una de las cosas centrales. No aquí. Agotan, pero el lenguaje es tecnología. Sí, a lo mejor la pregunta sería, ¿qué lugar tiene el lenguaje dentro de este esquema? Yo en el resumen que puse en el Facebook, pues, yo quería tener trabajo, entonces hice un resumen ambicioso, quisiera que me volvieran a contratar después, luego no pude explicar todo lo que prometía. Entonces tratemos a ver si lo pensamos más entre todos. Sí, lo volveremos a contratar. Sí, ya sabemos. Ya vi que Deleuze tiene más éxito sí. Que la que es. Si queremos llevar una especie de contingente a una marcha, organizamos una sí, charla sobre lo maquínico y decimos lo cancelamos y nos vamos a la marcha. Más gente. Y la gente siempre piensa que en los espacios de arte y tecnología toda la gente quiere aprender herramientas y yo hago como el esfuerzo por decir que quieren cosas de teoría y miren, este es el resultado. O sea, es el que tiene que ha tenido más gente, la charla que tiene más gente. Qué chido. A ver, ¿qué importancia tiene el lenguaje aquí? Es un lío porque, para empezar, hay una pelea frontal contra el giro lingüístico, ¿no? Desde Deleuze y Guattari, como pensar o establecer que, pues no sé, que todos los problemas de la filosofía pasan por el lenguaje y que a lo mejor para entender las relaciones de poder y las dinámicas sociales, habríamos de estar siempre fijos en el lenguaje y en el signo y en su relación significante-significado. Por eso la referencia que está ahí en... Pero la verdad es que te voy a intentar medio responder, pero yo me quedo corto allí. Por eso las ganas de pensar una semiótica a significante. Entonces, a nivel del agenciamiento hay cuerpos y hay enunciados. Primero, como idea central, los enunciados y el lenguaje es un dispositivo técnico en el sentido en el que hace cosas. El lenguaje, para toda la apuesta aquí es que el lenguaje no represente al mundo, por eso la pelea de Deleuze contra las metáforas hasta sus últimas consecuencias y la muletilla que tenía en clase, ¿no? A la letra, literalmente, yo no estoy hablando con metáforas. Entonces, los enunciados son como intervenciones en el mundo, un poco pues, como la teoría de los performativos. Digo, ahí hay muchos matices que decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, crear este sistema teórico es generar una manera de ver que va a estar en diálogo y en resonancia y en discusión con otras maneras de ver, ¿no? Los enunciados intervienen a nivel de los cuerpos. En el caso del libro, no sé, incluso como la filosofía se vuelve, creo yo, interesante, o no sé si les ha pasado los que estudian filosofía y teoría, que de repente dices, bueno, pues esta mamada, ¿todo para qué? ¿No? Pero un poco como toda la apuesta que la teoría sea una intervención concreta para pensar nuevas formas de organizarse y tal, pasa por una concepción del lenguaje como una especie de performativo que quiere hacer cosas, que quiere, iba a decir, quiere transformarlas, pero no, quiere intervenir para generar nuevas maneras de ver, ¿no? O sea, para Deleuze y Guattari la teoría es algo así como pulir una lente, como Spinoza que pulía lentes, como para ver cosas que no habíamos visto, pero eso habría de generar nuevas formas de sociabilidad, ¿no? Entonces, este libro quiere ser justo, no sé, como una intervención dentro de la práctica política, y por eso es a veces raro de leer, porque tiene discusiones teóricas y luego tiene frases que parecen como de manifiesto, ¿no? De alguna manera. Y el problema, y entonces, el libro no es un organismo, o este libro no quiere ser un organismo porque no puede ser totalizable, ¿no? Y porque no puede ser, digamos, como agotado y resumido a una sola explicación. Dos, porque no quiere representar el mundo, sino quiere como intervenir en ese mundo, como construirlo de otra manera, ¿no? Sin broncas. No sé, esa es la respuesta que se me ocurre, ya no sé qué más va a decir. Pero no sé, ¿alguien no le quiere echar la mano? ¿Alguien le sabe a lo del lenguaje? ¿Alguien quiere decirlo también? No sé, yo pensaba otra vez en el libro que además de utilizar el son, a Charles Peirce, creaba el escritor icono, el índice y el símbolo, esa distinción que podría hacer. Pero además, el argumento de Blanchot. Obviamente eso me remite a lo que hace con que hace un movimiento aberrante, como dices, la cura del argentino, del libro. Bueno, es un poco como decir, la crítica del juicio es más importante que las otras dos críticas, y le dedica es un libro que tiene la mitad del libro, ¿no? A la crítica del juicio, ¿no? Y como la imaginación ya no juzga, ya no regula, pues si no hace un libre juego de las demás, de la entendimiento, de la razón. Pues, a ver, por lo menos. Podría ser que de alguna manera de que se está pensando en que la semiosis no es importante, fuera no la del lenguaje hablado, escrito, sino las imágenes. Las imágenes entendidas son. La imaginación. Y aberrante, ya en la imagen tiempo, es difícil saber qué es exactamente la imagen tiempo. A ver. Pensado y no logro todavía entenderlo. ¿Lo que es la imagen tiempo? Es un sugestivo, pero me deja enloquecido de alguna manera. Van varias cosas. Sí, como para empezar, aquí la pelea es contra la semiología, ¿no? Y contra el estructuralismo. Solo Gentler es aliado en esta empresa teórica. Gentler, una suma extraña de Gentler y Peirce. Pero la semiótica de Peirce le sirve, y creo que así como le sirve Gentler, porque la teoría de los signos de Peirce y la semiótica de la lingüística de Gentler suponen, que es una hipótesis aventurada, pero a mi modo, tienen algo así como una especie de cuerpos sin órganos. Cuando Jensen está pensando el signo, encuentra algo que está fuera del signo, ahorita se me va cómo le llama, hay todo un nivel de sinsentido que después va a articular el signo. Entonces en Jensen hay una fuera del signo, por eso digo que es como si el lenguaje tuviera su cuerpo sin órganos, lo que lo desborda, ¿no? Esa frontera donde ya parece no haber significación. Y por eso a mí me encantan las literaturas que terminan en el silencio, en el ruido, en los gritos de Artaud, ¿no? Pero como que el interés de esto, a ver si lo logramos hilar con las, lo que, ¿por qué le interesan a Guattari todos estos procesos asignificantes, ¿no? Digo que en Peirce también hay una especie de cuerpo sin órganos del signo, porque en Peirce está esta categoría de la primariedad, ¿no? Ya ven que en Peirce, en el triángulo faneroscópico, tenemos la primariedad, que es un ámbito muy parecido a este, el plano de inmanencia, que es un ámbito de la percepción, sin embargo, que es como de puras potencias, donde todavía no hay objeto y todavía no hay signo y por lo tanto no hay significación. Luego la segundidad, donde ya hay objeto, y la terceridad, donde hay signo. Pero que haya todo este plano como de pura, iba a decir potencia sin forma, pero Peirce no dice algo muy distinto de la primariedad, es como la posibilidad de entender que en el signo no se nos da siempre y demasiado rápido el significado, que es más importante cómo está operando, ¿no? Entonces, digo, a ver, pienso dos cosas más, a ver si la tocamos y la cosa está tan rara que cuenta Deleuze sobre la garrapata, y dice que la garrapata tiene un mundo que está hecho de tres signos, ¿no? Que es el pelambre del mamífero, el calor de la piel y la luz que llega a la ramita. Entonces, cuando percibe la luz se sube a la rama, y cuando percibe el pelambre y el calor se arroja, y su mundo está hecho de esos tres signos. O sea, lo raro es decir que la garrapata tiene un mundo de signos, ¿no? No podríamos pensar desde el estructuralismo de Saussure que la garrapata está percibiendo signos, pues porque no tiene una relación significante y significado, aunque hay muchos lingüistas que sí quieren encontrar todos los signos del mundo animal, y a lo mejor hay que establecer un diálogo fino con eso. Estoy solo aventurando como una hipótesis. Pero el signo tiene, es más importante en el signo cómo ha configurado un vínculo con el mundo que la dimensión de la significación, ¿no? Por eso lo de las semióticas asignificantes, porque es más un modo de ponerte en relación con las cosas que una especie de significación consciente. Digamos que por lo menos ahí es donde creo que va la discusión, ¿no? Entonces, ¿por qué dice Guattari que en relación al auto hay una semiótica asignificante? Porque fue puramente operacional, ¿no? O sea, las veces cuando aprendimos a manejar, que se nos paró el auto, que escruchó, que, ¿no? Sí, porque hay una operación inconsciente. Ajá. Y digamos, Lacan inconsciente, hay un lístico, y de algún modo decirles que esa concepción del signo no sirve, ¿no? O sea, pues, si no más significante y significado, porque no estamos logrando entender toda. Y bueno, y ahí es donde entra la segunda como matiz al asunto, porque los cuerpos y el inconsciente, que aquí son un poco sinónimos, son productores de elementos asignificantes, ¿no? Un poco, digamos que, o como las palabras sin sentido o los ruidos en acto, son pues sí, como expresiones, pero que no necesariamente tienen un significado, pero donde el inconsciente se juega algo como potencial para llenar de sentido una nueva práctica, una nueva dinámica, conformar una nueva relación, yo qué sé, ¿no? Que poniendo ejemplos para nada simples, pero o sea, socialmente en las protestas, por ejemplo, hay signos así que emergen, ¿no? Como el 43. El 43 está resignificado de alguna manera por una historia política y social allí, ¿no? Entonces, siempre hay que concebir, para que haya una nueva producción de signos, un grado de asignificancia, una producción del inconsciente de elementos asignificantes que después van a quedar prendidos dentro de este agenciamiento maquímico, pero que van a tener un cierto vínculo con este plano de potencias. Y esa producción desde lo asignificante, ¿no?, como son los colores para Peirce, digamos que esa es la que permite pensar la semiótica en Peirce, y creo que desde allí, pero ya yo también estoy desvariando porque esto no lo preparé, desde allí es el interés por la asignificancia de las semióticas en Guattari, pero lean el libro de Lazzarato, ¿no? Igual están escuchando mis pedidos. Y no sé, yo no creo que Deleuze pase por pensar la imaginación. No, o sea, el compromiso con el concepto de imaginación en Kant, que es la imaginación como está pensada en la tercera crítica. Sí, pensando un poco que es una manera de volver monstruoso. Yo creo que, híjole, es que yo estuve un rato clavado en eso. Según yo, A ver, si, mejor pásame tu correo y trato de responder. Sí, si me va a meter una cosa muy técnica. Pero, sí, no, ya. Bueno, creo que ya, ¿no? Pues muchas gracias.